Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, que estamos iniciando semana, intentando hacer que disfrutéis de esta madrugada con total intensidad. Tenemos al príncipe del sonido, a Sergi de Montfort, tenemos a Silvia Casasola en la coordinación y en nuestra producción y redacción, pues Macarena Yagüe, Martín Espósito, este que os acompaña como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Noche muy interesante, noche de tertulia, Zona Cero. Los caballeros de las 4C se reúnen de nuevo para invocar al misterio desde sus mesas de trabajo. Vamos a traer diferentes asuntos para analizarlos, debatirlos, comentarlos, y yo creo que os van a gustar. Hay asuntos variados, mucha ufología esta noche tenemos, también enigmas del pasado, e incluso cosas de los nacionalsocialistas, de los nazis, al parecer pudieron contar con la bomba atómica. Asunto que siempre ha sido muy controvertido, siempre ha provocado muchísima polémica. Vamos a contaros esto y mucho más con Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa. Y en La Rosa de los Vientos habrá comentarios, habrá también consulta Zona Cero, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Tendremos nuestro psicokiller, esos asesinos sin alma. En esta ocasión tenemos al asesino Dum Dum, un vigilante de seguridad que en los tiempos del apartheid sudafricano se dedicó a esto de tiro al negro. Y la verdad es que acabó con la vida de decenas de sudafricanos negros. Decenas, ¿eh? Incluso en los tribunales tuvo la suerte, claro, la suerte del blanco. En una ocasión abatió a un negro, le metió un tiro con una bala Dum Dum, un tiro entre ceja y ceja. Y cuando le dijeron que si había disparado a posta, dijo que no, que había sido de casualidad, porque intentaba arrestar a ese negro, lo dijo así. Y este negro se llevó el tiro entre ceja y ceja porque corría hacia atrás. Inventó una modalidad nueva, el negro, corría hacia atrás con una velocidad tremenda. Y claro, el asesino Dum Dum pues no tuvo por menos que dispararle para parar esa carrera frenética. Bueno, pues a este señor, después de matar decenas de personas, le consideraron un héroe. Generó un movimiento de forofos en torno a sí. En Sudáfrica no se hablaba de otra cosa, había pegatinas en los coches diciendo te queremos, Dum Dum. Y bueno, pues le cayó al final una pena de 10-12 años de cárcel, no más. Y bueno, pues libre está ahora mismo, después de haber matado pues 50, 60, 70 personas. Jamás se llegó a confirmar la cifra. Eso sí, siempre lo hizo pensando en la ley. Él era un gran amante de la ley y el orden. Bueno, pues te vamos a contar esa historia, una historia que conmovió a la sociedad internacional hace ya algunos años. También habrá información azul y verde. Vamos a decirte que China sigue preparando taikonautas, sigue preparando tripulantes para sus próximos viajes espaciales. Está imparable ya la carrera espacial china. Te diremos eso, te diremos que se ha desarrollado una técnica en laboratorio para prolongar la vida de los pacientes que sufren tumoraciones en el abdomen. Muy interesante este asunto. Y también hablaremos de reciclaje. Parece que ahora las empresas se tienen que hacer cargo de sus aparatejos, de los ordenadores en desuso, de las planchas, de las neveras, y esto puede encarecer esos artículos. ¿Será un artículo de lujo ya por comprar una nevera? Pues vamos a ver. Gente sin escrúpulo, también tenemos Somos Europeos y que hay abundante también correo electrónico. De todo esto y de mucho más te hablaremos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Apúntate a nuestra historia porque creo que no vas a salir defraudado. Bienvenido a La Rosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, querido Bruno Cardeñosa? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Estabas aquí con el asesino Dum Dum, ¿verdad? ¿Qué personaje? Desde luego. Cuando el juez le pregunta, bueno, ¿y cómo le meterá usted la bala entre ceja y ceja? Y dice usted que no pretendía dispararle, que no, que iba corriendo hacia atrás. Sí, sí. Que vamos, cómo era Sudáfrica en aquellos tiempos, ¿eh? Sí, desde luego. Tremendo. Sí. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Era un sitio muy recomendable. No te lo puedes ni imaginar. Era tremendo, sí. Ya, un día os contaré. Sí, sí, sí. Cuando aquellos commanders, cuando aquellos africaners asaltaban las sedes del Congreso Nacional Africano en cualquier parte del mundo, ¿eh? Era un lugar surrealista, pero en malo. malvado. Sí, sí, sí. Una cosa terrible. Sí, y que durara tanto, ¿eh? No, el que dura tanto a mí no me extraña. La maldad puede durar muchísimo tiempo. Eso no es especialmente complicado. No, es increíblemente raro como lo que puede llegar a la sofisticación cuando tú voluntariamente decides deshumanizar a la gente que tienes al lado tuyo, que es la mejor manera para luego no tener ningún remordimiento cuando la matas. Por supuesto, claro, cuando le haces cualquier tipo de barbaridad. Yo creo que ese es el gran misterio de este tipo de circunstancias, es ¿no? ¿Cómo? Porque, bueno, quienes las ordenan, quienes las mandan, que sean personas intrínsecamente y químicamente malas, pues no. Vale, lo podemos aceptar. Pero el hecho de transmitir eso a veces a grandes masas de gente que te sigue... Pero había algo increíblemente perturbador en el apartheid sudafricano, que va mucho más allá incluso del nazismo, y es que... En el apartheid sudafricano, la gente que lo anunciaba y que lo elaboraba como una teoría política aceptable eran profundos religiosos creyentes, y además, como diría en una película, temerosos de Dios. En el caso de este, de Van Sort... Algo terrible. El otro día leía un reportaje, un artículo de opinión que se publicó en la prensa española, pero un artículo de opinión extraído de un diario norteamericano, elaborado por uno de los ideólogos más militaristas de los Estados Unidos, y hablaba de lo importante que era la fe en el soldado a la hora de matar. Exacto. ¿No? La fe religiosa, ¿no? No la fe en un ideal, sino la fe religiosa. Es que solamente Gott mit uns, decían las hebillas de los soldados alemanes, Dios con nosotros. Dios con nosotros, sí. Es decir, es la única manera de poder hacerlo. Es decir, lo perturbador de la situación en Sudáfrica era que formaba parte de la vida natural. En el año todavía, fíjate, en el 88, estoy hablando, sí, claro. no en un periodo inicial de apartheid, había unas pequeñas octavillas que repartían en Namibia, en el África del sudoeste, antiguo África del sudeste alemana, que sabéis que está ocupado por los sudafricanos y que hoy es una república separada, independiente, y había unas pequeñas octavillas que se daban en Walvis Bay, es decir, en la bahía de las ballenas, que está al lado de... Bueno, es un pequeño cabo que realmente pertenecía a la Unión Sudafricana porque era inglés originariamente. Bueno, entonces esa octavilla lo que intentaba convencer era a las familias blancas de que compraran lavadoras y que no contrataran a mujeres negras. Había una especie de paro enorme por la zona, con lo cual era muy barato, para evitar que los niños se acostumbraran a su olor. Esto es auténtico. Sí. Es decir, esa deshumanización es el paso primero para tú luego poder hacer lo que te dé la gana. Si tú no deshumanizas, es muy complicado. Te decías, de Sudáfrica, 30 millones de negros, y creo que son 30 millones de negros comparados con nuestros 5 millones de Boers, ¿no? De blancos. Sí, aparte todos los Boers tienen una especie de sentido mesiánico de la historia, y es una especie de destino manifiesto, pero a lo bestia. Sí, y están sí, convencidos sí. de que Dios les ha entregado esa tierra y que como tales puede hacerlo, lo que quieran. Lo de 1652 fue un milagro, fue llegar a la tierra de promisión. Pero es que es una pena, porque son gente luego verdaderamente notable en muchas cosas. Yeah. Es decir, son capaces, eficaces, trabajadores, honrados, en cierto modo. Es decir, bueno, honestos. Es decir, bueno, ¿cómo es posible que todo este tipo de gente luego haga eso? Pues sí, lo hacen. La fe, esa extraña exacto, fe. Lo hacen. Esos mecanismos de una fe incomprensible para algunos, como puede ser para nosotros, pero que funciona. Mira, dentro de muy poquitos días cumple 80 años alguien que habló mucho de este tema, Salvador Freisedo. Y en un libro extraordinario titulado Interpelación a Jesús de Nazaret, él coge el toro por los cuernos y se pone a conversar con Jesús, ¿no? Y le pide una explicación de cómo la cruz, que teóricamente es un símbolo pacífico, un símbolo que demuestra lo que teóricamente debemos mostrar, cómo se ha convertido en el mayor arma suicida de los ejércitos del mundo, ¿no? Porque en realidad se ha convertido eso y cómo se ha paseado para convertirse en un elemento terrible. Es la historia de la humanidad, ¿no? Los símbolos religiosos y las creencias religiosas, clásicas o no clásicas, de los tipos que sean, pero que aún han servido para mover auténticas... La creencia masas, religiosa, ¿no? Y la no religiosa, la creencia tiene una fuerza terrible. La creencia en general. ¿Eres capaz de convencer a la gente que haga algo por algo en lo que cree? Bueno, es tremendo. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches, pues deseando ya entrar en el debate. Claro. No, es verdad, un poco lo que decía Bruno. Si una potencia, además de tener las armas, tienes a Dios de tu parte, que eso es algo que siempre se ha manipulado, mejor que mejor, porque una forma tanto de conquistar como de subyugar a la gente no solo es tener esa potencia militar, un buen ejército, sino también tener esa especie de creencia, que es lo que a la gente, a los soldados, pues de alguna forma les anima a morir. Esa es una vieja práctica que se ha utilizado siempre, ¿no? Desde el viejo de la montaña, Hassan, con sus hasasín, ¿no? Con esa palabra que después derivó en asesinos, donde se les hacía a través de una serie de opiáceos creer en el paraíso y con las huríes, y entonces ellos estaban dispuestos a morir sencillamente porque sabían que Alá estaba con ellos y que se morían y iban a tener una vida mejor. Lo que no sabían es que todo había sido fruto de unos antiógenos y que todo había sido una alucinación. Pero da igual, ahora mismo tenemos dentro del terrorismo islámico esa inmolación, porque están convencidos de que, además de tener ellos, creen que tienen la razón, creen que encima tienen Alá. O sea, que siempre ha sido así, y al revés. Es decir, si tú además haces que el enemigo pierda su carácter de humano, y eso pasó en Sudáfrica y pasó en muchísimos lugares, es decir, donde el negro se le consideraba que era un animal. O sea, nunca se pensaba que tuviera alma. Ya sabes que ese incluso fue un debate que se debatió durante muchísimo tiempo, incluso con el indio, ¿no?, cuando se conquista América, porque eso interesaba. Es decir, si tú tienes como enemigo a alguien que ni siquiera tiene la categoría de ser humano, es más fácil matarle. Claro. Y eso, el soldado dice, ah, bueno, pues estoy matando a un animal, tampoco pasa nada, mi alma no se va a condenar. De hecho, mirar, eso es un comentario que, bueno, esto lo investigó un amigo mío, que es cazador, y le tiene una serie de artículos muy buenos publicados sobre el tema. En la conquista española de América, que no fue una conquista militar en el sentido clásico actual, dado que básicamente no eran ejércitos, sino que eran gentes privadas que hacían una especie de empresa, toda la crónica de la conquista está llena de términos venatorios, de términos de caza. Es decir, no utilizan términos militares cuando combaten contra tribus indias, utilizan de manera inconsciente términos de caza, dar una mano, por ejemplo, decir mover hacia una montaña, la gente, decir, un montón de hacer una batida, claro, de explicaciones y de términos, claro, y de técnicas que se parecen mucho más a la caza que a la guerra, porque esa era la sensación que tenían de lo que estaban haciendo. Y claro, para eso deshumanizar al contrario es esencial, porque si no, no puedes hacerlo. Claro. Bueno, pues el asunto de Sudáfrica, que luego lo comentaremos con Bansor, con este asesino Dundun y con ese carácter inquebrantable de los Boers, caramba, cuando los británicos crean esto que se llama campos de concentración, porque no son los nazis los que crean los campos de concentración modernos, sino son los británicos. Bueno, no lo creas, también nosotros tuvimos una buena participación en Cuba. No, pero yo me refiero a los campos de concentración tal y como los conocemos, eso es en la guerra de los Boers. Sí, es la primera... que lo copió de Baylor directamente. Bueno, pero Baylor hizo otra cosa. Las concentraciones de Baylor en Cuba, exactamente, bueno, igual. Pero Baylor era otra cosa, no, era un poco más humano. Sí, eso es verdad. Era sí. Un poco más humano. El asunto de los campos de concentración, acumular gente detrás de una alambrada, eso es de los británicos. Gente encima primos, ¿eh? Así claro, claro. Y los Boers se iban con su Mauser y su caballo y dejaban y la familia estaba detrás de las alambradas, ¿no? Yo creo que eso también les forjó ese carácter. Tenía, ¿no?, a Dios de su parte. Claro, hay que tener, claro, en cuenta, claro, eso. Claro. ¿Sabías que en la guerra de los Boers surgió una superstición? Que después se puso muy de moda la batalla de los la guerra de los Boers a primeros del siglo XX, debía ser en 1902, 1903, surge una creencia que después se convierte en superstición, es que cuando están luchando contra los ingleses es la superstición de no encender con una misma cerilla un mismo cigarro o tres cigarros, ¿no? Porque decía que cuando tú con la cerilla dabas lumbre al primer cigarro, avisabas al enemigo, con el segundo apuntaban y al tercero, al que le estaba dando lumbre en ese momento, moría de un cierto balazo en la frente. Sí, a partir de ahí, es una leyenda inglesa, sí. Sí, sí, pero surge, el origen más antiguo que tengo es de la guerra de los Boers, y entonces de ese momento surge la superstición de que con una misma cerilla, aunque estés en un lugar cerrado, en una zona pacífica, que no pasa nada, no, porque dice que el tercero puede morir. Pero bueno, fíjate cómo se va desvirtuando un hecho aparentemente histórico en una creencia irracional. Empezó a convertirse en una anécdota por, bueno, pues por lo que hacían los Boers. Claro. Que Juan sabe muy bien, pero unos tiradores excelentes, eran cazadores de primera, y bueno, lo que hacían era eso, cazar gente. Claro, se convirtieron en auténticos guerrilleros, pero bueno, la guerra Boer también tuvo algo bueno, fue Gandhi. Gandhi, sí, salió de esa guerra con sus ideas de pacifismo. Despertó conciencias, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues, vamos a ver, Jesús, lo de la bomba atómica no había quedado ya claro. Pues parece ser que no. Fíjate que una vez decimos, esto es como los roles, ¿no? Parece que una vez funciona y son falsos, o no son falsos y otra vez sí, como el chiste. En este caso, y mira que hemos debatido muchísimo, ¿no?, lo de si realmente el Tercer Reich llegó a tener la bomba atómica, aunque no la llegara a utilizar, evidentemente, ¿no? Pero ¿la tuvo o no la tuvo? Bueno. Y aquella famosa acción de comandos, hombre, donde nos libraron de... Pues sí, bueno, además la famosa película también esa de los héroes de Telemar, ¿no? Cuando van a Noruega, ¿no?, para evitar aquellas fábricas de agua pesada, precisamente que era uno de los componentes para fabricar la bomba atómica, que tiene su parte de realidad, o sea, que es verdad que hasta donde sabíamos, ¿no?, hasta que surge esta noticia que os voy a comentar, entonces había muchísimos indicios, ¿no?, de que realmente los nazis estaban detrás de una poderosa bomba atómica, que si conocían o no conocían un poco todas las aplicaciones del uranio y del plutonio, es lo que se debatía. Y aquí sería bueno a lo mejor recordar pues algo que comentó Carlos Canales pues hace ya 2 años, en enero del 2002, cuando se hablaba de una famosa reunión que tuvo el científico alemán Werner Heisenberg con Niels Bohr. En septiembre de 1941, él se marcha y coge el tren y se va hasta Dinamarca para entrevistarse con Niels Bohr. La conversación no se sabe, no se sabe qué pudo ocurrir, qué es lo que comentó Heisenberg. Estamos hablando de dos eminentes científicos, dos premios Nobel, además de física. ¿Qué le pudo comentar en 1941 para que tuviera un poco el consentimiento, ¿no?, de Niels Bohr, que era pues una de las personas más preeminentes en aquel momento, además el que de alguna forma ideó un poco todo lo que era la estructura del átomo y hizo descubrimientos asombrosos? Nunca se supo. Bueno, pero yo creo que el personaje más relevante de esta historia es Enrico Fermi, ¿no? Sí, pero es que Fermi es el que después convence a Einstein, entre otro un grupo de científicos, para que diga a Estados Unidos, en concreto Schrödinger estaba entonces, en la carta de 1939, claro, para que diga, oye, que cuidado, que parece que hay un tipo de armamento que se está desarrollando y tú, con la influencia que él tenía en ese momento, Albert Einstein, que intentara convencer o por lo menos concienciar a los Estados Unidos de que se dieran prisa porque a lo mejor en esa batalla, en esa especie de lucha contra el tiempo, podían perder muchísimo, no solo la batalla, sino un arma estratégica que aceleraría la victoria de los nazis. Sí. Pero bueno, queda un poco en la duda en la reunión que tuvo Heisenberg con Niels Bohr en 1941, hasta que en 1958 Heisenberg se lanza al ruedo y cuenta, según él, lo que ocurrió en esa famosa entrevista que nunca trascendió. Ya estamos hablando, por supuesto, ya la batalla de la Segunda Guerra Mundial había terminado, y él de alguna forma da a conocer públicamente que gracias a él hizo como una especie de quinta columna, que gracias a él el proceso, el desarrollo atómico no llegó a buen término, sencillamente porque él, bueno, pues de alguna forma casi boicoteó desde dentro y casi se convierte como un adalid de la paz, y que gracias a sus frutos pues los nazis no llegaron a tener de una forma definitiva la bomba atómica. Bueno, ¿qué ocurre? Que Niels Bohr escribe una carta que no llega a su destinatario, una carta a Heisenberg, donde no está de acuerdo con esas manifestaciones públicas que hizo Heisenberg. Entonces, cuando Carlos Canales, que cuenta la noticia en dos fases, es que esa carta, un 5 de febrero del 2002, se iba a abrir, se iba a dar a conocer públicamente a través de la Fundación Niels Bohr de Dinamarca. Y ahí se iba a revelar el contenido realmente de aquella conversación secreta que tuvieron en 1941. Importante para saber si realmente los nazis tenían o no tenían esta bomba, ¿no? Sí. Bueno, el hecho es que una carta que solo se tenía que abrir en el 2012 a través de una obra teatral que en ese momento se estaba representando y donde se ponía un poco en duda y en jaque todo este tipo de informaciones, pues se abre antes de tiempo, es decir, ese 5 de febrero del año 2002. ¿Qué cuenta la carta, esa carta que nunca llegó a entregar Niels Bohr a Heisenberg? Bueno, pues una versión totalmente diferente de la que había contado Heisenberg en el año 1958. Y es que, menos Lobos Caperucita, que realmente él estaba convencido del proceso nuclear que se estaba desarrollando en la Alemania hitleriana de 1941, y que él era uno de los artífices principales. Claro. Que él se después echara atrás por las circunstancias que fueran, no se duda. Pero que él, en el año 1958, ya toro pasado, intentara defender que él, de alguna forma, pues fue casi el artífice de que aquello se desmantelara, pues que nada de nada, ¿no? Con lo cual fue una carta bastante bomba y que de alguna forma refleja muchas de las hipótesis de las leyendas urbanas que se estaban generando alrededor de si Hitler tenía o no tenía una bomba atómica. Y aquí entra un poco la noticia que ahora os quiero comentar y que yo me imagino que puede suscitar un debate. Sí. Ahora hay un historiador alemán, perdón, que se llama Rainer Kars, que ha anunciado en un libro, que por cierto se va a publicar dentro de muy pocos días, ha anunciado en un libro que ha encontrado la evidencia suficiente para demostrar que los nazis estaban a muy pocos pasos de crear su propia bomba atómica. Claro. ¿Dónde ha sacado esta información? Según él, de documentos inéditos del servicio secreto ruso, anotaciones de los científicos involucrados en el proyecto y unos análisis del terreno donde fueron arrojadas las bombas, unas bombas prototipo, ¿no?, pero que causaron unos cuantos muertos, sobre todo en los prisioneros que tenía, ¿no? Sí, los esclavos. Que eran esclavos, en definitiva. Sí, sí. Claro, la información que da es importante porque tiene bastante credibilidad. Es decir, lo que estábamos hablando es que si la información de Rainer Kars es cierta, y parece ser que sí, porque incluso otros historiadores, una autoridad mundial, en este caso estadounidense, como es Max Balker, declara que es muy convincente toda la hipótesis que mantiene este historiador alemán. Si es así, estamos ante la certeza de que tuvieron la bomba atómica. Tuvieron casi los prolegómenos. ¿Por qué no la lanzaron? Este es un debate que ahora quiero comentar. Bueno, vamos a ver. Primero, habrá un mexicano ahora muy feliz. Se llama Alejandro Volpi, es un novelista que hace unos años escribe una novela que recomienda a todo el mundo, se llama En busca de Klingsor, en la que expone justo la teoría que defendió Niels Bohr en su famosa carta para rebatir a Heisenberg. Volpi, bueno, en la trama, que es obviamente una novela, hay un personaje ficticio, que es un oficial americano, al que le encargan dentro de la operación Paperclip, de captura y localización de los científicos alemanes, aquellos que estaban dentro del proyecto atómico del Reich, con el objetivo de localizar quién era el personaje de Klingsor, es decir, el mago, el asesor científico de Hitler. Bueno, yo ahora no voy a desvelar entera la trama de la novela, pero digamos que todo apunta hacia Heisenberg. Heisenberg hizo un doble juego, eso parece estar bastante claro. En cualquier caso, el proyecto de desarrollo de la bomba atómica alemana es cierto que se vio muy paralizado por el ataque de los comandos noruegos y después del hundimiento del vapor hidro en el lago Norsidro, en Telemark, porque el desarrollo alemán de la bomba atómica se basaba en la utilización del agua pesada, óxido de deuterio. Los americanos parece ser, o creo entender, que luego utilizaron grafito, una alternativa diferente. Eso les perjudicó, y digamos que el gran problema del desarrollo técnico-militar alemán era que no tenían tiempo. Era un problema de carrera contra el tiempo, por lo cual el equipo de Heisenberg, y sí parece indicar, yo no sé si luego se arrepintió o no en el 44-45 en los últimos estadios de la guerra, pero todo parece indicar que no fue tanto la voluntad de Heisenberg el detener el proyecto, sino más bien que el alto estado mayor alemán, o bueno, los técnicos encargados del armamento especial, dieron prioridad a las armas que podían ser utilizadas en el campo de batalla de manera inmediata. Aviones a reacción, cosas. Y se había desperdiciado, por otro lado, mucho dinero en el desarrollo de lo que ellos, sin embargo, sí consideran esencial, que era lo que llamaban las armas de represalia, y lo que luego fueron las V1 y las V2. ¿Cuál es la cuestión, o el estado actual de la cuestión, por lo menos en lo que yo he leído últimamente, que es alguna cosa? Digamos que se divide en dos cosas. Sí parece claro que Alemania estaba en condiciones, con los V9 y V10, que estaban construidos prácticamente montados en el macizo de Haardt, de haber atacado probablemente Estados Unidos, tal vez en agosto-septiembre de 1945, con misiles intercontinentales, pero no con bombas atómicas. Y sí parece bastante claro también que se quedaron en un estadio prácticamente finalizado lo que llamaríamos un reactor nuclear. Es decir, si están en esa situación, que es lo que apunta la teoría alemana que acaba de comentar Jesús, sí hubieran estado en condiciones de construir una pequeña bomba atómica en un plazo muy rápido. ¿Llegaron a hacerlo o no llegaron a hacerlo? Yo personalmente creo que no. Yo creo que tampoco. Creo que no, porque no hubieran dudado en usarlo ni siquiera 5 segundos. Y además sobre Moscú. Sobre Moscú. Bueno, vamos a ver. Ahora bien, otro problema, sí. Y eso sí que es interesante, y ahí sí que hay un debate que merecería un programa entero, es si el problema fue que no tuvieron la cantidad necesaria de uranio enriquecido o de plutonio para poder fabricar o montar siquiera una bomba, o que sí lo tuvieron, pero que no pudieron transportarlo hacia un lugar donde pudieron ensamblarla o montarla de manera tranquila. ¿Por qué? Por un submarino alemán y una historia. Es decir, un submarino alemán que alcanzó Japón, y la teoría, que esa sí que es una casi pseudo-leyenda urbana lo que se ha formado en torno a ella, de la posibilidad de que Japón desarrollara una pequeña bomba nuclear que pudiera incluso haber llegado a probar en Corea del Norte en septiembre del 45, bueno, prácticamente acabada la guerra, bueno, finales de agosto, cuando los rusos estaban ya dispuestos a invadir Manchuria. La verdad es que es una especie de círculo vicioso en el cual no se llega nunca a ninguna conclusión, pero que nos sitúa ante lo que podría haber sido, bueno, pues desde luego un futuro apocalíptico, porque desde luego, si lanza una bomba atómica sobre Moscú, desde luego... Moscú o Londres... O Londres, desde luego, vale. Desde luego, la historia de la humanidad podría haber cambiado, dar un giro hacia algo horrible. Por meses, ¿eh? Ya sí, estoy convencido. De este historiador, Rainer Kars. Pero por meses en los dos lados, porque hay que olvidar que, aunque se lanzan las bombas en agosto, los americanos las prueban en los Álamos en junio. La clave la tiene una mujer. ¿Te los has dejado? La clave la tiene una mujer. En 1934 hay una reunión donde se contrastan estudios de Heisenberg y Fermi. Rico Fermi. Entonces, Fermi entonces es un católico convencido, está bajo los signios del Duce. Y bueno, pues son los dos máximos exponentes del desarrollo de la futura energía nuclear, Rico Fermi y Heisenberg. Llega el 10 de noviembre de 1938, Enrico Fermi, como sabéis, recibe el premio Nobel de Física, está en Suecia y había trazado un plan de escape, de huida. En ese tiempo llega la noticia de los cristales rotos, de la noche de los cristales rotos, pero la mujer de Enrico Fermi es de origen judío. Entonces Enrico Fermi lo que decide en ese momento, tras recibir el premio Nobel, es escapar a Estados Unidos. Y ahí es ahí donde se gesta la gran historia. Llega la carta de Albert Einstein, entra en contacto con los científicos de Estados Unidos y se pone a desarrollar el plan Manhattan, el proyecto Manhattan, en septiembre de 1942. Claro, por cierto, dos cosas muy importantes. Primero, y eso sí que hay una leyenda sobre ello, y es totalmente conocido que no fue así. Incluso hubo un juicio en los años 50 en Estados Unidos sobre el asunto, pero a nadie le importó demasiado. Y es bueno, eso sí que era para varias películas. Si la mujer los alemanes intentaron sabotear el proyecto Manhattan, porque aunque no sabían dónde se estaba desarrollando, sí supieron que Estados Unidos estaba desarrollando un arma nuclear. Y de hecho intentaron, de alguna manera, entorpecer en la medida de lo posible el desarrollo nuclear norteamericano, hasta el extremo de enviar un comando a Estados Unidos que tenía que coordinar el saboteamiento de una planta de energía nuclear, no del proyecto de Manhattan, del proyecto Manhattan en Nuevo México, sino en, no me acuerdo mismo en qué estado era, de la costa occidental, no, oriental. El proyecto surge en la isla de Manhattan, efectivamente, pero ante el temor de un asalto de sí, comandos, ellos intentan atacar el comando que envían, intentan destruir una planta en un punto de la costa oriental, ahora mismo no me acuerdo, la verdad es que es una historia para reproducir un monográfico muy curioso. El primer reactor nuclear de la historia se gesta bajo un campo de fútbol en la Universidad de Chicago. Ay. Y luego hay otra cosa más, muy, muy curiosa, y es que hay un factor que se suele olvidar. Después de la entrevista de Niels Bohr con Heisenberg, lo primero que hace Niels Bohr es cruzar el estrecho de Øresund y irse a Suecia. Uh-huh. Escapar para desde ahí trasladarse a Estados Unidos. Y colaborar con, exacto, con Fermi. Digan lo que digan, algo pasó en esa conversación que a él le asustó de una manera absoluta. Pero es que lo que pasó ya parece evidente, es decir, tanto por la famosa carta hasta que se da a conocer en el año 2002, como por este libro de Rainer Kahrs, es que lo que intentó hacer Werner Heisenberg era convencer a Niels Bohr para que se apuntara al proyecto nuclear que se estaba desarrollando. Pero Bohr no quiso. Él vio el potencial que se estaba generando ahí, con lo cual aquí se desmiente una de las cosas que se ha negado hasta hace muy poco. Es decir, que sí conocían las aplicaciones que tenía el plutonio, que conocían el elemento 91 y que sí conocían las propiedades de la fisión y que eso generaría muchísima mortandad. Y en el año 41, es verdad que en el año 41 parece que estaban en mantillas, estaban desarrollándolo. Por eso Heisenberg, que es consciente de esto, dice, bueno, ¿quién es el más listo de aquí? Dice, hombre, con Einstein no se puede contar porque ya estaba como bastante quemado, ¿no?, con la situación de los nazis. Pero Niels Bohr estaba en Dinamarca, estaba allí un poco en su castillo dorado, y dice, vamos a ver si le convencemos. Entonces, cuando él ve el panorama y ve que esto puede asustar, es con Fermi, cuando en el año 1939 intentan hablar con Einstein para que diga, oye, convence a los Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, que desarrollen cuanto antes una bomba atómica antes que lo hagan los nazis, porque esto va en serio. Sí. Según las explicaciones que da Rainer Kahrs en su libro, él está hablando de que los científicos nazis ya habían experimentado, o sea, que no estamos hablando de prototipos, lo habían experimentado en una bomba atómica en la isla de Rügen, en el mar Báltico, y además incluso en el Estado Federal de Turingia, entre el finales de 1944 y principios de 1945. Y ahí es cuando mueren, pues eso, ¿quién va a morir? Pues carne de cañón. Lo que eran prisioneros de campos de concentración, claro, que quedaron totalmente, diseminados dentro de los campos y enterrados, pero que nunca se supiera que realmente se había experimentado con ellos con energía atómica. En los macizos de Hardin Turingia es donde los alemanes montan donde empiezan los ensamblajes de lo que iban a ser luego las V9 o las V10, que era una especie de cohete de varios componentes de estilo de los que luego desarrolló Wernher von Braun para la NASA. Es decir, que hubieran podido llegar a alcanzar. No olvides el otro elemento que tú has citado muy de pasada, que era el famoso submarino U-234. Sí, el que llega a Japón. Claro, el que llega a Japón, pero ya estamos hablando del final, estamos hablando de abril, Hitler ya está en sus últimos días ahí en su búnker, y es cuando dice, bueno, pues, según se cuenta, ¿no?, un poco dentro de esta teoría, que parece que empieza a tener ya su credibilidad. Él parece que ya tiene la capacidad de lanzar esa bomba atómica, otra cosa es el daño que hiciera o no hiciera, pero desde luego tenía esa capacidad de lanzarla, pero había que montarla en Japón, que es el famoso recorrido que hace el submarino U-232, que hay una película bastante mediocre desde mi punto de vista, donde se cuenta un poco esta odisea, porque dice que en todo caso, que sean los japoneses los que lancen esa bomba. Es decir, como que él, ya en sus últimos momentos, estamos hablando de principios de abril, él al final, como ya sabéis, se suicida, ¿no? Al final les pega un pistoletazo y ya no quiere saber nada más, y no es consciente de lo que ocurriría unos meses después, que es cuando realmente los Estados Unidos lanzan las dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Parece que lo que quiere Hitler es no tener la responsabilidad a Alemania de lanzar eso, sino que se mande a Japón, que allí se monte lo que quedaba por montar, es decir, los los últimos preparativos y que sean ellos los que se encarguen de los puntos estratégicos que estaban previamente establecidos de lanzar esas bombas atómicas, y que en todo caso era como el último recorrido y como la última salvación que podía tener el Tercer Reich. Cuando no llega a buen puerto el submarino, es lo que ya decide a Hitler pegarse el pistoletazo, porque ya se da cuenta que ahí está perdido, ahí... incluso su superbomba, como así la llamaba. Y otra cosa más, en el libro de Bevor, de Anthony Bevor, muy reciente, sobre la batalla de Berlín, hay una especie de insistencia bastante notable de las investigaciones muy recientes que ha llevado a cabo, de que los rusos, uno de los objetivos que tenían en Berlín es capturar todo el material que habían desarrollado los alemanes para la consecución de una bomba atómica. Probablemente, eso es una de las causas que luego decide, es decir, es bastante claro que es el ataque a Hiroshima, lo que decía Stalin, la invasión de Manchuria. Es decir, si no, probablemente él no hubiera entrado en guerra con Japón, salvo para conseguir ciertos objetivos estratégicos a corto plazo que le interesaban. Pero la avalancha esa que hacen sobre el ejército japonés desplegado en Manchuria y en el norte de China en el mes de agosto del año 45, obedece probablemente al miedo que les da el saber que Estados Unidos les ha adelantado por muy poco tiempo, en lo que es, por un poco tiempo, que al final fueron unos años, 10 años. En el desarrollo de una bomba atómica. 10 años. Eso fue una cosa que les preocupó muchísimo. Es decir, que es que durante unos años Estados Unidos tuvo el monopolio del arma nuclear mundial. Bueno, pues ahí está el dato. Yo pienso igual que Carlos, si Hitler llega a contar con potencial nuclear... La lanza Moscú, seguro. Sí, lo utiliza. Pero bueno, ahí está el debate. En todo caso, interesantísimo, ¿verdad, Bruno? Vamos a ver. Sí, sí, lo que pasa es que yo son temas que desconozco y he estado aquí aprendiendo. Pero de verdad que la sensación que le queda a uno, pensar que en un momento determinado hay gente con esa lucidez mental, como pueden ser esos científicos, gente tan preparada, ha empleado sus esfuerzos en luchar por desarrollar algo que es capaz de matar a tanta gente, es que me parece que escapa tanto a lo comprensible, a lo racional, a lo lógico, que yo no puedo... Pero... Y evidentemente que la hubieran utilizado los nazis, porque yo creo que la reflexión que uno le puede quedar aquí es que la utilizó el que la tenía. Sí, ¿no? Sí. Es decir, y la utilizaron unos, pero la hubieran podido utilizar otros si hubieran dispuesto de ella, ¿no? Y eso es a mí lo que me da miedo, que cuando ha habido un conflicto de estas características mundial, la ha utilizado el que la ha tenido. De hecho, fíjate, ¿no? el caso de Enrico Fermi, que es un hombre... Y al final... ojalá la historia no se repita, pero Fermi, al el mundo final puede estaba... tener un enfrentamiento mundial, hombre, en el futuro, hombre, ¿cómo no? Hay unas cuantas miles, ¿no?, de cabezas nucleares ahora mismo. Y claro, y ahora mismo... lo que ocurrió en Hiroshima y en Nagasaki es un petardo al lado de lo que existe, pero un petardo realmente, sin la más mínima trascendencia en comparación con, no sé si estamos hablando de en alguna de, entre las dos grandes potencias superan las 20.000 cabezas nucleares, creo, ¿no? Y cada una de ellas es capaz de, entre todas ellas son capaces de destruir este planeta en 200 ocasiones, ¿no? Digo yo que para qué hacen falta tantas, y con destruir el planeta una vez es suficiente, ya vale, ¿no? Aunque sea media, para asegurarse. Sí, no sé, yo creo que es una locura que yo no soy capaz de comprender, es que escapa tanto a hay una novela de ficción que se llama El tigre del mar, de un submarino nuclear que en una guerra mundial sigue dispuesto a destruir lo que queda, cuando no queda nada, claro, lo has destruido totalmente ya todo. La verdad es que es una de las paradojas del absurdo humano. De todas maneras, sobre lo que has dicho hay una cosa muy importante que yo creo que la apuntaba Juan al principio, que es que incluso Einstein, el mayor pacifista que alguien se puede imaginar, se dio cuenta de lo que pasaba si ese poder lo obtenía otro. Y todo el mundo sabe quién era ese otro. Sí. Hay un dato, Fermi y Einstein mueren prácticamente, Fermi en el 54, Einstein en el 55, cuando proponen a Fermi que participe en la creación de la bomba de hidrógeno, les manda al pairo. Ya el mundo se ha vuelto loco, que no quiere saber nada, y muere de cáncer, curiosamente, en el, en el 54. Sí. Es terrible, ¿no? Sí, terrible. Igual que la cantidad de científicos acaban asqueados, ¿eh? Einstein dijo una frase muy famosa, no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, la cuarta piedra, exacto. No se ha equivocado, yo creo que es que además la tercera acabará así. No. O sea, directamente, ¿no? Es que no habrá cuarta, es una tercera. Por desgracia, pues es probable, ¿no? Bueno, vamos Y espero que sea que no haya cuarta porque hayamos aprendido, pero me temo que no va a ser ese el motivo, ¿no? Bueno, pues como hemos hablado... No hemos aprendido. Hablado de la bomba nuclear alemana de esos años 40, vamos a dar una noticia feliz, ya la dimos en Azul y Verde el otro día, y es que el gobierno alemán anuncia el desmantelamiento de todas sus centrales nucleares de aquí al 2020. Ah, pues es estupendo, 20 años más de peligro allí. Sí, pero 19, pero 19 centrales nucleares que tienen hasta el 2020 van a ser desmanteladas, van a dejar de ser operativas... Sí, y apuestan ya definitivamente por las energías alternativas. Pues ojalá sea un ejemplo noble, ¿no?, de lo que se pretende en el futuro con las energías, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto no solamente lo tiene que hacer un gobierno en alemán, sino creo que es algo que al que están obligados el resto de grandes gobiernos del mundo, ¿no? Pero si el alemán da ejemplo y eso sirve, como tal, y otros siguen la misma estela, pues bienvenido sea, ¿no? Pero yo soy cada día más pesimista, y sobre todo el uso de las energías, ojalá se derive el mundo hacia las energías alternativas, pero hay tantísimos intereses creados en torno a las convencionales, que me cuesta creer en que eso no se tenga que hacer por fuerza mayor, ¿no? Esperemos que no llegue la fuerza mayor a imponerse, pero me temo que hasta que no sea por fuerza mayor no se impondrá esa necesidad. Pero bueno, ojalá sea un ejemplo que sigan el resto de países que utilizan la energía nuclear, es decir, todos. Bueno, los occidentales y los no occidentales, entendiendo por occidental lo que últimamente entendemos. Aquí, ¿no?, en Europa costará un poquito, fíjate cómo está Francia, ¿no?, cómo está el Reino Unido, y yo creo que nunca van a... Bueno, España tiene el mismo número que Bélgica, fíjate. Sí. Está plagado, ¿no? Esto es tremendo. Sí, sí. Esto es tremendo. Bueno, vamos a hacer una de mundos antiguos, Carlos, porque tenemos por fin desvelado un misterio acontecido en el norte de Perú. ¿Eh? Sí, la cultura moche, que no sé si Jesús ha rastreado la zona en la que se desarrolló. Bueno, los moche existieron hace 2000 años y fue una de las civilizaciones más curiosas y misteriosas que ha habido en América. Tenían unas pirámides que se conocen como las huacas, lugares sagrados, y han llamado la atención desde siempre a los arqueólogos, bueno, básicamente por tres razones. Lo primero, porque la cerámica y las joyas de la civilización moche son en muchos casos superiores incluso a la de los incas. Son de mayor calidad, son mucho más notables y mucho mejores. Y además son anteriores a los incas. Exacto. Y sobre todo porque los moches, en sus trabajos con metales, principalmente con el oro, utilizaron unas técnicas de soldadura realmente espectaculares. Si no fuera por la lejanía espaciotemporal, iba a decir, bueno, temporal no, espacial, porque coincidieron en tiempo con el gran imperio romano, con el apogeo del imperio romano, hay arqueólogos que hubieran llegado a pensar, o que han llegado a pensar, que podía haber habido incluso algún tipo de relación, porque había una cierta similitud en algunas de las técnicas en alfarería y en metalurgia tan notable que parecía, bueno, un desarrollo fruto de una evolución de muchísimo tiempo, lo cual, curiosamente, en la zona norte de Perú no se encuentran las pruebas anteriores. Hay una especie como de nicho aislado. Bueno, desde hace un tiempo se está estudiando qué es lo que ocurrió. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Hace bastante poco un programa de la OBC, el programa Horizon, un programa de investigación científica, se ocupó del tema de los moche porque ha sido planteada una propuesta contraria a lo que era hasta hoy en día la teoría más aceptada. Esta teoría más aceptada es la que defendía Steve Burgett, es un investigador de la Universidad de Texas, que en los años 90 del siglo pasado desarrolló una teoría según la cual, él al excavar la pirámide de Huaca de la Luna, una pirámide moche, descubrió que muchos de las momias, bueno, de las momias, de los cadáveres, estaban despedazados como si hubieran sido asesinados en rituales de sacrificio humano y enterrados literalmente entre barro. Es decir, ahí había una extraña anomalía que había afectado de una manera bastante clara a la vida normal y diaria. Es decir, ¿quién tiene necesidad de enterrar a la gente en uno y otro sitio siempre entre barro? Bueno, esa explicación la dio un climatólogo norteamericano de Ohio, Lonnie Thompson, de la Universidad también de Ohio, que descubrió que, utilizando pedazos de hielo de los glaciales que habían localizado en los Andes en torno a los años 550 y 600 de nuestra era, descubrió que se había producido un fenómeno que él conoció con el nombre de el meganiño, que produjo 30 años de lluvias torrenciales, inundaciones constantes. 30 años, ¿eh? Que fueron seguidos, a su vez, por otros 30 de una sequía espantosa. Tan espantosa que la zona en la que vivían los moches hoy uno de los lugares del mundo donde menos llueve. Aunque eso está empezando a cambiar un poco, porque incluso en el desierto de Atacama está ya lloviendo algo. Bueno, esta teoría hasta ahora era bastante sólida, pero ha habido un hallazgo todavía más reciente que permite ahora saber con seguridad que los moches sobrevivieron a ese espanto de 30 años de lluvias y inundaciones y otros 30 de sequía. Lo ha descubierto Aihira Dilehai, que ha hecho una nueva versión de qué es lo que ocurrió tras el desierto, es decir, el periodo desértico que siguió al periodo de lluvias incesantes. Y es que considera, basándose en ciertos ritos o pruebas de ciertos ritos de entierro, que probablemente los moches desarrollaron toda una cultura y toda una casta sacerdotal orientada al control del cambio del clima. Es decir, alguien que había tenido el éxito porque dejó de llover se convirtió poco más o menos que en la casta sacerdotal dirigente cuando se consiguió superar el periodo del famoso meganiño. Y que fue, por lo tanto, un puro problema social, es decir, cuando dejó de llover ya nadie creía que pudiera entrar la lluvia, lo que acabó con la casta sacerdotal dirigente y provocó una especie de guerra civil en la cual los sacrificios humanos se convirtieron en una práctica tan constante que al final la propia sociedad se autodestruyó por no saber cómo enfrentarse, bueno, no podían los pobres, cómo enfrentarse a un problema que la naturaleza les había provocado y que fue el realmente devastador. Una cosa francamente curiosa. Muy curioso. Está... ¿Qué estás tomando, Bruno? ¿Qué estás tomando? Bueno. Ah, es café, es café. Café, tabaco, nada, aquí... Este año me tienes muy intranquilo. Contribuyendo a... con la famosa conversación, en fin. Sí, aquello de te ha fumado, no, y tú... sí. Bueno, traes un estudio, ¿no? Un estudio médico. Sí, muy interesante, además. Me parece que además es una forma de... Tiene mucho que ver con lo que contaba Carlos, porque todo esto procede de tiempos remotísimos y quizás sea conveniente recuperarlo, ¿no? Y eso están intentando hacer en la Fundación Mesa Verde, que se encuentra en Rosario, en Argentina, en donde están empezando a presentar una serie de investigaciones que me parecen apasionantes. Se fundamentan en la ayahuasca. Aquí, en nuestro mundo, en el mundo civilizado, entendemos la ayahuasca y la primera imagen que nos viene, bueno, pues es la de una droga que se ingiere y que el ciudadano que la toma, pues sufre una serie de alucinaciones espantosas, instructivas o no instructivas, pero verdaderamente psicodélicas en su efecto. Pero poco más. Tenemos una imagen quizá distorsionada de lo que es el ayahuasca. Sin embargo, los investigadores de la Fundación Mesa Verde están tratando de encontrar qué aplicaciones puede tener a la medicina convencional el uso de la ayahuasca. Y se han juntado para el estudio psiquiatras, médicos, tanto es así que el responsable de esta investigación, el responsable de Mesa Verde, Néstor Berlanda, que acaba de exponer parte de sus estudios al diario Página 12 en Argentina, él es subdirector del Hospital Psiquiátrico Agudo Ávila de Rosario, es un destacado médico, un destacado doctor, que está convencido de que detrás de la ayahuasca hay algo más que simples alucinaciones y simples perturbaciones mentales. Para ello han iniciado una investigación apasionante, siempre dentro de los parámetros científicos, pero sin olvidar que se trata de un estudio que tiene que tocar la fibra de lo tradicional, la fibra de lo herético y de lo misterioso en Sudamérica. Para ello cuentan con la colaboración de alguien que se ha convertido, entre comillas, ¿no?, en algo así como en el conejillo de Indias. Es un chamán de origen peruano, precisamente, llamado Antonio Muñoz Díaz, llamado Don Antonio, dentro de lo que era su grupo tribal. Sin embargo, a este ciudadano lo han importado a la Fundación Mesa Verde para convertirse en la persona que se está sometiendo a ingestas de ayahuasca, pero controladas de forma científica. El objetivo, anteriormente a eso, los miembros de Mesa Verde viajaron al seno del Amazonas, recuperaron diversas muestras de ayahuasca, que es una liana que mezclada con otra planta y hervida provoca un brebaje, cuyas consecuencias, como decimos, no solamente es la alucinación y una serie de efectos físicos terribles, vómitos, mareos, sino que además provoca otra serie de cuestiones de las que están aprendiendo gracias a este chamán que en sus sesiones está siendo controlado de forma científica, hay todo un protocolo, se apunta absolutamente todo, se efectúan una serie de experimentos y han llegado a conclusiones muy interesantes. Primero, una de ellas es que las ingestas de ayahuasca provocan el despertar de determinadas capacidades mentales. Hablan, por ejemplo, de la telepatía. De hecho, uno de los componentes de la ayahuasca, uno de los componentes químicos, es la llamada telepatina, porque se dice que potenciaba esa capacidad de la comunicación mental sin ningún tipo de elemento físico entre dos sujetos. Y se ha llegado a la conclusión en los estudios de que dos sujetos que toman ayahuasca a la vez en un mismo contexto, en una misma circunstancia, pueden entre ellos establecer una serie de contactos más allá de cualquier elemento físico, de contactos de ideas, de pensamientos, es decir, lo que entendemos aquí como telepatía. Y han llegado a la conclusión de que aunque hay unas diferencias, por ejemplo, cuando el chamán toma el ayahuasca, contacta, dice contactar a través de una serie de rituales y una serie de procesos, pero el objetivo final al que llega es contactar con algo así como los espíritus, los guías, entes del más allá, que facilitan en este estudio diagnósticos, tratamientos sobre personas que sufren algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia. Sin embargo, cuando quien ingesta, quien toma la ingesta de la ayahuasca es alguien del mundo occidental, no se produce ese contacto con ningún tipo de entidad, sino que se produce un proceso diferente, pero que lleva a la misma conclusión, al mismo camino. Y es que se contacta con otra, con una especie de yo interior, como una especie de inconsciente, pero que está al margen de nosotros, y se establece entre quien toma la ayahuasca una conversación entre él mismo y entre una entidad que no deja de ser él, pero que es como otra parte, como otro doble yo que existe de nosotros, pero que también tiene la facilidad de procurar esos tratamientos, de procurar esos diagnósticos, y la conclusión es la misma. Es decir, los caminos son diferentes según el contexto en el que se tome la ayahuasca, según quien lo haga, pero que facilita una serie de diagnósticos que en Mesa Verde, en esta agrupación, en esta fundación, han descubierto que son muy parecidos a los que se obtienen mediante la medicina tradicional. Es decir, que esos diagnósticos efectuados de forma normal son iguales a los efectuados mediante el ayahuasca, sin que exista por parte de los que toman las ingestas de ayahuasca ningún conocimiento de la enfermedad que posee el paciente. Pero además de esto, han descubierto que los tratamientos en determinadas circunstancias incluso responden mejor que a los tratamientos convencionales, o que sirven como complemento a los tratamientos convencionales, que es algo que me parece apasionante. E incluso también han investigado en cómo la sucesión de ingestas de ayahuasca controlada por determinados medios puede ser hasta positivo para el control de determinadas enfermedades provocadas por el abuso de otras sustancias, como puede ser el alcohol o como pueden ser otras drogas. Es decir, que tendrían hasta incluso esa función terapéutica. El objetivo final de Néstor Berlanda y del resto de miembros de Mesa Verde es que se puede aplicar la medicina tradicional en colaboración con la medicina convencional, y que eso potencia indiscutiblemente los resultados, y que detrás de la ayahuasca hay un conocimiento, hay una serie de mecanismos que aparecen, no medibles, no palpables, pero que dan un resultado verdaderamente importante y verdaderamente trascendente, que sirve para curar, sirve para diagnosticar, y que sirve para complementar con la medicina tradicional. No sustituirla, sino complementarla, porque estamos hablando de médicos que utilizan la medicina convencional, la medicina de hospital, la medicina fundamentada en el uso de fármacos. No niegan de eso, sino que apuestan por el complemento, y que los descubrimientos que están haciendo de forma científica les llevan a la conclusión de que la ayahuasca tiene esa facultad, y su lucha es quitar la idea de que la ayahuasca es simplemente una sustancia alucinógena que sirve para enganchar unos enormes delirios, que no, que es mucho más que eso. Bueno, y sobre todo vamos a desear lo mejor a don Antonio, ¿verdad? Porque le está pasando fatal. Le está pasando unos días extraños. Dice, ¿dónde está don Antonio? Dice, bájale del techo que tiene nueva sesión. Tenemos aquí alguna consulta a Zona Cero. Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver. Dice, soy Miguel de IFEX, un grupo de investigación OVNI de Valladolid, y quería preguntaros acerca de las grandes esferas de luz roja que surcaban nuestros cielos hace unos 20 años y de los cuales tenemos recogidos 6 testimonios de la región castellano-leonesa. Gracias. No sé exactamente a qué casos hay. Grandes esferas de luz roja. De luz roja. Sí. Surcaban los cielos hace 20 años. Sí, seguro. Pues claro, es que hay tantísimos casos y yo afortunadamente no los conozco todos, y no habría acabado el camino ya, ¿no? Entonces, necesitarías ayahuasca también. No los conozco todos, entonces no sé a qué casos se refiere, ¿no? A ver, pero en la región vallisoletana ha habido casos clásicos. Además, ahí estaba el padre Felices, que ha sido un poco uno de los grandes pioneros de la investigación ufológica en este país. Claro, sí, que se sigue efectuando. Y que ahí está Nacho Ares. El más famoso fue un OVNI triangular que se vio en los cielos de Valladolid. Claro, que es en el caso que piensa, lo que ocurre que es un caso de hace más años, es de hace 40 años. Ese episodio, que fueron decenas de miles los testigos, prácticamente la ciudad entera, hubo una investigación oficial, salieron aviones españoles de los de entonces, pero ya a perseguir al artefacto que estaba sobrevolando la ciudad. Se fotografió aquel OVNI triangular sobre Valladolid, pero esto ocurrió hace 40 años. Bueno, lo miraremos en otro caso. Uh-huh. Sobre la conciencia global hemos recibido varios correos, como el de JM o el de Corpiclani, que dice, el mail era para pediros información, una web o una revista con la que se pudiera ampliar la información que sobre el estudio de la Universidad de Princeton relativo a la conciencia global disteis en una tertulia 4Cs. Me pareció un tema muy interesante. Un saludo. Pero muchos correos, Bruno. Lo es que es un tema apasionante. Ahora mismo no tengo aquí datos exactos de hacia dónde acudir, pero hay una publicación que es el Journal Sí, el que lo publicó. Lo que pasa es que yo creo que en internet se puede encontrar, a lo mejor. Sí, pues sí, bueno, posiblemente. Si no, lo buscamos y lo traemos. Vamos a ver si yo me acuerdo para el domingo que viene y traemos datos en donde están incluso publicados los estudios en concreto, porque son apasionantes, ¿no? Pero, es que creo, claro. No me quiero arriesgar a decir el nombre de la revista, pero creo que sé cuál es, pero... Bueno, eso lo miramos a ver si para la próxima semana lo podemos ofrecer. Sí, ahora en estos minutillos lo hacemos. En intermedio. Sí, venga. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Nos queda todavía una hora interesantísima de tertulia Zona Cero. Anda que no salen asuntos, anda que no comentamos cosas. Creo que lo estáis pasando realmente bien en la Zona Cero, en la Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos con esta apasionante tertulia de los domingos, una tertulia muy querida por parte vuestra, un clásico de la radio española, pero claro, es muy fácil con Bruno Cardeñosa, Carlos Canales, Jesús Callejo, auténticas turbinas del misterio. Bueno, Jesús, que tenemos cosas que comentar. Tú querías comentar cosas sobre todo lo que se ha dicho. Sí, como he ido a tal velocidad, como suele ocurrir en estas tertulias, pues claro que me hubiera gustado hacer algún comentario mejor sobre la cultura moche, los mochicas, ¿no? Sí. Que es cierto que es una de esas culturas fascinantes porque trabajaron el barro y la cerámica sobre todo de una forma prodigiosa. Lo que no sabía es esta última teoría, ¿no? Por eso es de rabiosa actualidad. Pero claro, estamos hablando de esas culturas que cuanto más se descubre, más te das cuenta de que albergaban muchísimos más misterios y más desarrollo del que se pensaba en un principio, ¿no? Casi siempre en esa zona andina, ¿no? Lo que es ahora Perú, siempre se habla de los incas, olvidándonos, por ejemplo, de la cultura Chimú, con esa famosa ciudad de barro que era Chan Chan, una de las ciudades más prodigiosas, construidas en un material tan endeble como podía ser el barro, pero que sin embargo todavía sigue asombrando por la construcción técnica que eso implicaba, porque duró durante siglos, ¿no? Y con los mochicas ocurría eso. Pero sobre todo era un poco a raíz de lo que estaba comentando Bruno de la ayahuasca, porque es verdad que este último, vamos a llamar, proyecto o investigación científica que se ha hecho por parte de los investigadores de Mesa Verde, ¿no?, en Rosario, en Argentina, es algo que ya es muy conocido desde hace mucho tiempo. Es decir, está muy bien que este tipo de cosas vuelvan a salir a la luz, pero un poco lo que quería indicar es que los oyentes a lo mejor no se llamen a engaño de que esto ahora empieza a ser reconocido. Ahora es cuando vuelve otra vez a ser reconocido, porque la ayahuasca, y es cierto, puede ser una de esas herramientas, ¿no?, no solo de conocimiento, sino terapéuticas asombrosas, porque es cierto, y eso cada vez más gente, estoy hablando de más gente dentro del mundo de la medicina, está de acuerdo en considerar que no es una droga. De hecho, se la ha llamado la liana del muerto, pero un poco por determinados efectos que genera. Pero la ayahuasca despierta ese yo interior, y de hecho se le llama el santo daime. Es decir, es algo más que crear una alucinación, es algo más que una telepatía, es ponerte en contacto con tu yo superior, es decir, con esa divinidad que todos tenemos dentro, que es capaz de curar muchas enfermedades. De hecho, y no se cuenta en este informe, pero si hay otros informes, por ejemplo, que se están desarrollando en Mapiá o en algunas zonas, por ejemplo, del Amazonas en Perú, que está sirviendo como terapia muy eficaz para algunos tratamientos del SIDA, por ejemplo. Es algo que se está desarrollando porque es prodigioso todo lo que se está consiguiendo con la ayahuasca, con este santo daime, porque es, ya te digo, es más que ver una serie de pues efectos alucinógenos o enteógenos que te puede producir, porque es más que una droga. Mira, ese despertar de ese yo interior, que está además en función de tu propia evolución y de tus propias creencias, por eso según el contexto el desarrollo es distinto, pero nunca con efectos secundarios. Eso, por ejemplo, lo que tendría cualquier droga, no lo tiene, no hay efectos secundarios, no hay un problema de exceso, por ejemplo, en la dosis. No pasa nada de eso. Sin embargo, es cierto que genera unas capacidades, no solo telepáticas, sino de introspección interior, que para sí quisiera cualquier místico de la India, de esos que se tiran 40 años metido en una cueva, o como San Simeón el Estilita, subido a una columna. No obstante, después de ver el reportaje famoso, mítico, legendario, de Juan José Benítez y Fernando Jiménez del Oso, yo entonces opté por el refresco de cola. Pero ¿no? Cuidado, eso hizo mucho daño a esa comunidad donde se desarrolló ese documental, después me han contado, ¿no? Hizo muchísimo daño. Por porque sí es verdad que Juan José Benítez tuvo unas experiencias muy concretas, donde además de, las ha contado posteriormente, y Fernando Jiménez del Oso pues se quedó tan impávido como si no lo hubiera tomado, ¿no? Porque bueno, cambia mucho los efectos. No, es que no siguió con la... Claro, no, efectivamente. Crea, provoca un... pero no retardados, es decir, crea unos efectos en el momento de la ingesta físicos, de problemas de estómago, no vamos a ser descriptivos, pero debe ser bastante jorobada la ingesta, eso es lo que le pasó a Fernando. Se lo preguntamos a Antonio. Pero precisamente Benítez en su reportaje insistía mucho en que era un experimento, en que era algo para saber si de verdad existía un poder, se activaban ciertas cuestiones relacionadas con la mente, pero por desgracia efectivamente el reflejo en la sociedad es que era un chute. Claro, sí, sin más. Eso es mucho daño, porque se pensaba, claro, teniendo en cuenta que en un reportaje estás circunscrito un poco a un tiempo, a una duración. Aquí se me mezclan mucho los términos, porque era ayahuasca o era don Pedro o era... No, era la ayahuasca. Era la ayahuasca. Sí, el Pedro, el San Pedro. San Pedro es un cactus. No tiene nada que ver, igual que el peyote es otro tipo de... Ese es un poco verdad. Además tú acabas un poco de incidir, porque lo mismo que te pasa a ti, le pasa a muchísima gente. Es decir, que al final se tiende a mezclar todo esto. Y es verdad que todas son como vías de conocimiento. De hecho, fíjate, solo hay que leer las enseñanzas de Don Juan, esa primera parte de la tetralogía que escribe Carlos Castaneda, para darnos cuenta que las drogas las sirven para, no como una finalidad, sino como un medio para despertar la conciencia. Pero aquí es distinto, porque ni siquiera en las enseñanzas de San Juan se habla de la ayahuasca. La ayahuasca está muy involucrada en las culturas indígenas, sobre todo de las Amazonas, que tiene que ver con el Perú, que tiene que ver con Brasil en concreto, y en Mapiá es uno de los lugares donde ya te digo que más activamente están desarrollando lo que son las terapias de la ayahuasca. Cuando llegue a Occidente, y espero que llegue pronto, y cuando llegue a Europa y cuando llegue a España, es cuando nos daremos cuenta de que son de esas clásicas plantas sagradas, así consideradas, no solo por los indígenas, sino porque se piensa que es una especie de regalo que dan los dioses, para ayudar no solo al desarrollo, a la evolución, al despertar de la conciencia interior, sino para evolucionar curando determinadas enfermedades, ojo, aquellas personas que tengan esa como predisposición para que se curen, porque ellos mismos dicen dentro de esas comunidades pseudo-religiosas que hay cosas que no se puede curar, sencillamente porque forma parte de un proceso kármico, ¿no? Y no vamos a entrar ahora en lo que es el karma, porque nos iríamos, ¿no?, de tema. Sí, pero siempre ojo, con mucho cuidadito con exacto, eso, ¿eh? Pero es que la ayahuasca, y ahí voy, no se puede tomar alguien que porque quiera tomar la ayahuasca, imposible. Tú puedes acceder a la ayahuasca de una forma, iba a decir involuntaria, es imposible porque tienes que ir a ciertas comunidades. Hay un ritual. El que prueba la ayahuasca, los que la han probado, y hay algunos amigos míos que la han probado, tiene que someterse a un determinado ritual. Un ritual que tiene que ver con un ayuno, que tiene que ver con una preparación mental y una preparación espiritual. Si no, no la tomas. Y si la tomas, no pasaría nada, porque no te pasaría nada. Es decir, no siempre se dan los efectos estomacales, que en algunos casos se producen. Es decir, hay gente que puede tomar litros de ayahuasca y no le pasa nada, sencillamente porque no actúa ese componente, vamos a llamar esa telepatina, en él. Pero siempre que la gente toma la ayahuasca, y aquí no va a llegar siempre, si no hay un procedimiento, hay un ritual, es decir, no va a pasar nada, porque tiene que meterse dentro de un contexto místico, vamos a decir, porque lo religioso incluso tiene algunas connotaciones peyorativas. Es un concepto místico. O sea, que no hay problema porque la gente no lo va a conseguir en una farmacia, no va a ir a un lugar de esto de chamanismo barato de todo a 100 donde le van a dar la ayahuasca, no. Eso es algo que está considerado tan sagrado precisamente por la cantidad de efectos prodigiosos que se están generando y que se están descubriendo, que solo se puede tomar en determinados contextos y solo aquella gente que esté preparada. El que no esté preparada le va a dar muchísimos problemas estomacales y posiblemente le pase como a Fernando Jiménez de los Osos. Efectivamente, no es porque no esté evolucionando, sino sencillamente porque en esa ocasión él no estaba preparado. Y eso es lo que generó, yo creo, que un concepto negativo alrededor de la ayahuasca. Exacto. Bueno, pues vamos ahora con un bloque de ufología. Carlos, que tenemos que hablar de nuestros queridos ovnis. Los tenemos un poco abandonados, es la verdad. Pero será en España. ¿Por qué? La noticia que os traigo hoy demuestra justo lo contrario. ¿En Francia no? No, en Francia no desde siempre, además. Yo creo que lo decía hace poco, no me acuerdo si fue una conversación de estas nuestras de pasillo en el programa, pero es verdad. Me exclamo ya, claro, ¿verdad? Claro, ya mi mente. Sí, pero es cierto, como no tomo ayahuasca, es cierto que los franceses desde los años 40 han mostrado un especial interés en el fenómeno ovni. Y además lo han hecho siempre de una manera no público, sino en el sentido de que es una cosa totalmente transparente a disposición de cualquiera, pero sí, al menos con un cierto respeto, como dando o reconociendo que, bueno, que dentro del fenómeno hay algún tipo de anomalía que se escapa de una manera bastante clara a nuestro conocimiento, pero que merece ser estudiado, que esa es la parte importante. Cuando hace años se publicó el informe Cometa, el famoso informe sobre fenómenos aéreos anómalos entregado al presidente del gobierno francés, al presidente de la República, y a 90 personalidades de alto nivel en Francia, lo que se desprendía de una manera bastante clara del informe es que los especialistas que habían elaborado el informe Cometa consideraban que el fenómeno OVNI, en términos amplios, merecía la pena ser estudiado. Ellos no lo llaman así, digamos que ellos utilizan una especie de palabra parecida, que es fenómenos aeroespaciales no identificados. Es un término más amplio porque fijaos que no dice la palabra objeto. Eso es muy importante. Es muy importante porque una de las cosas que se traduce de cualquier informe, o que se ve en cualquier informe moderno sobre el fenómeno OVNI, es que supera con mucho la idea de lo que nosotros entendemos por objeto. El objeto es una cosa física, material, tangible, tocable y medible. Los OVNIs, y ahora ya en sentido amplio, no siempre lo son. Parecen estar muy relacionados con dos cosas esenciales. Y eso sí se sabe también desde por lo menos los años 50-60. Hay un cierto componente psicológico, clarísimo. Es decir, es fundamental la mente de los testigos que ven el fenómeno. Y al mismo tiempo existe una parte muy importante que tiene que ver de alguna manera con la naturaleza, con el medio físico en el que el fenómeno se ha producido. Esto ha hecho que el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia acaba de anunciar formalmente hace dos días la puesta en marcha de un comité que se encargará de estudiar lo que en términos técnicos ellos llaman, como he dicho, fenómenos espaciales no identificados, a lo que nosotros conocemos de manera popular como OVNIs. El director de comunicación del centro, Orno Benedetti, ha explicado que el comité estará presidido por una personalidad exterior a la organización para que actúe como un elemento independiente y que el grupo formarán parte representantes de organismos públicos franceses de altísimo nivel como el Centro Meteorológico de Francia, el equivalente a nuestro Instituto Nacional de Meteorología, el Centro Nacional de Investigación Científica, el CNRS, que equivaldría aproximadamente a lo que aquí es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la Dirección General de Aviación Civil, así como un cierto número de científicos. Fijaros que hay algo esencialmente distinto a lo que es habitual en la investigación del fenómeno OVNI, que supongo que ya todos os habéis dado cuenta, no militares. Esto es muy importante. Esto quiere decir que el fenómeno se empieza a estudiar como como algo de interés científico de carácter global. Y fijaros que junto a la aviación civil, porque es un fenómeno obviamente aéreo, y al Centro Nacional de Investigación Científica, que coge todas las áreas, han añadido la meteorología. La verdad es que este es el camino correcto. Este anuncio probablemente se ha producido por un artículo de la revista científica francesa Ciels Espace, que publicó hace unos meses un artículo donde decía que todo esto merecía la pena ser investigado, más aún a raíz de las conclusiones del informe Cometa, y que Francia tenía que hacer un esfuerzo, como nación puntera en Europa y al fin y al cabo nación importante, dentro de lo que es la identificación de qué se oculta detrás de este extrañísimo fenómeno que por lo menos tiene ya entre nosotros más de 60 años en la manera en la que lo entendemos actualmente, que es lo que ocurrió a partir de Kenneth Arnold. Uh-huh. Pero el nombre que han dado yo creo que no es demasiado afortunado, ¿no? Por eso de fenómenos aeroespaciales no identificados se engloban muchísimas cosas. Es verdad que se puede englobar el fenómeno OVNI y ahí tiene una parte de acierto, como tú has dicho. Es decir, el fenómeno OVNI no siempre es un objeto. Pero claro, ahí en estos fenómenos aeroespaciales no identificados podríamos incluir, yo que sé, fenómenos como el rayo verde o el rayo bola o incluso el efecto Brocken. Es decir, determinados efectos meteorológicos atmosféricos que todavía no se saben muy bien las causas y que, bueno, no deja de ser fenómenos aeroespaciales, ¿no? Y que no tiene nada que ver, por supuesto, con el fenómeno OVNI porque todavía quedan muchas cosas por descubrir en lo que es la atmósfera, ¿no? Pero bueno, yo creo que, salvo ese detalle de que creo que el nombre no es de lo más especial, sobre todo porque es lo que intentas identificar, son anomalías que no tienen nada que ver ni con lo meteorológico, ni con lo atmosférico, ni con lo astronómico, evidentemente. Ya me imagino que eso es descartándolo, con lo cual el nombre no sería ideal. Pero sí incluye que es cierto que el fenómeno OVNI no siempre es físico, no siempre es volante, o sea, no son objetos volantes. Es verdad que no son identificados, porque si no, ya no estaríamos hablando de un enigma. Eso es uno de los pasos importantes que yo creo que ahora los investigadores están en ello. Esa denominación, esa forma de trabajo puede facilitar la comprensión de determinados fenómenos naturales, pero muy desconocidos, relacionados con lo que hay en la atmósfera. ¿Un aerohielito, por ejemplo, entraría? Claro, pero entrarían, por ejemplo, rayos en bola, que claro. No tienen nada que ver con los OVNIs, efectivamente, pero sí se pueden interpretar como OVNIs en determinadas circunstancias, y es un fenómeno todavía muy desconocido. Y el conocer mejor ese fenómeno puede servir para discernir en un futuro mejor ante qué tipo de hecho nos encontramos si alguien observa algo raro en los cielos. especificar y crear un DNI de determinados fenómenos atmosféricos naturales pero desconocidos puede servir. O sea, que no ampliar el catálogo. Exacto, pero claro. No creo que sea del todo negativo ampliar ese catálogo a esos otros hechos, por ejemplo, los fenómenos luminosos, los rays de Sprite y otro tipo de rayos, derivados de rayos o parecidos que han podido interpretarse como ovnis en otro momento de la historia, o que incluso se siguen clarificando como tales, o los rayos en bola, que sigue siendo todavía un fenómeno con unos matices extraordinarios y que en ocasiones se han equivocado con ovnis, y que luego hay sucesos que pueden parecer rayos en bola y que luego no son rayos en bola por su comportamiento. Conocer el fenómeno físico similar también creo que puede ser una gran aportación para discernir lo que es real de lo que no es real, entendiendo por real los ovnis. Sí, pero una cuestión importante. Lo que es ovni y lo que no es ovni. Totalmente de acuerdo con lo que has expuesto. Yo creo que eso es lo que buscan. Se trata pura y simplemente de ir ampliando a cualquier tipo de fenómeno no explicado o incluso su conocimiento científico. Ver qué hay ahí detrás y qué es. Si es natural, pues bueno, intentar aclarar qué fenómenos naturales lo causan, etcétera. Pero además, perdona, facilita otra cosa. Este tipo de organizaciones necesitan del apoyo oficial, es decir, necesitan de dinero. Y el englobar, el huir de determinados términos que pueden asociarse a otros asuntos pueden impedir la llegada del dinero. Por ejemplo, en Francia, en el mismo Francia, existía vinculado al CNES un grupo que se dedicaba, era el Yepan. Sí, que tenía una persona hace poco solo ya. Sí, pero que dejó de llamarse Yepan. Yepan eran unas siglas que hablaban de fenómenos aéreos anómalos, pero que siempre estuvieron muy asociados a ovnis. Tuvo que rebautizarse como SEPRA, que era el Servicio de Investigación de Reentradas de Objetos en la Atmósfera. ¿No? Claro, bajo esa denominación entran mil cosas, pero era la forma de seguir teniendo ayuda oficial para seguir efectuando investigaciones, no solo de ovnis, sino también de reentradas, de chatarra espacial y demás que podían equivocarse. Sirve también para engrosar las arcas, porque es necesario, hace falta una dedicación. Yo soy de los que estoy convencido, y ha habido muchas críticas a los investigadores ovni profesionales del tema, ¿no? A los que se han dedicado por completo a eso, porque han necesitado financiar sus estudios de alguna forma, o a través de libros, o a través de artículos, o a través de financiación oficial. A mí eso no me parece criticable, pero solamente la dedicación plena y completa a la investigación del tema puede llevar a conclusiones. Y este tipo de denominaciones sirve para eso. Y además no olvidemos un último aporte, que es muy curioso, la denominación más recordado, aquí en los años 70, en España hubo un coronel, el coronel Antonio Munaiz, que efectuó toda una tesis sobre el fenómeno ovni. Él fue el responsable, el juez instructor de varios expedientes que realizó el Ejército del Aire en los años 70 en Canarias, y él no denominaba a los ovnis como ovnis, sino como FANIS, fenómenos aéreos no identificados, y todavía se utiliza dentro del ámbito militar en España esa denominación, curiosamente, ¿no? Me llama la atención cómo gusta el fenómeno ovni en Francia. Hombre, es que Cometa es el único informe serio, bueno, digo serio, no, serios hay muchísimos, el único con apoyo medianamente oficial, en el sentido que detrás de Cometa hubo, bueno, pues personalidades muy notables, incluso de la escuela, de altas escuelas de tipo militar francés, donde se decía de una manera clara, o se insinuaba, que detrás de parte de lo que nosotros entendemos como, o de lo que los franceses entienden como fenómenos aeroespaciales no identificados, hay una actividad inteligente. Eso es algo muy importante, porque claro, significaba un paso adelante radical con lo que había ocurrido años atrás. Y demuestra la voluntad francesa, que junto con el Reino Unido son en Europa claramente los dos países que están claramente interesados en esto, pero en serio. Sí, existe una vocación, pero desde el comienzo casi de la ufología, la vocación de la investigación científica. Claro, pero eso es porque probablemente a principios de los años 50 se produjo en Francia unas oleadas impresionantes de avistamientos, con casos extraordinarios. La ufología, la investigación estaba totalmente desnuda de ningún una metodología por entonces. Ahora se está empezando a vestir, muy poquito a poco, pero se está empezando a vestir de esa metodología. Pero entonces, por ejemplo, había un filósofo francés, Aimé Michel, que comenzó a estudiar el fenómeno y lo empezó a hacer con un cariz científico. Es que Aimé Michel luego acabó convertido en una especie de catolicismo extremo, de manera muy rara, apartado del mundo. Sí, le daba su carácter místico. Pero él fue el descubridor, por ejemplo, de las redes ortoténicas. Él cogía, porque en esa época en Francia, a finales de los años 50, por ejemplo, había días en los que había 30, 40 y 50 casos en un solo día en todo Francia. Sí, la verdad, 54, es verdad. Todo esto, 54, perdón. El año. Todo esto decía él, porque en marzo, sí que la primera oleada que se produce en Europa es del año 50 y es en España, en marzo, ¿no? Pero esto es en el año 54, y él cogía los casos de un solo día, desplegaba un inmenso mapa y colocaba sobre ese mapa un punto en donde se producía ese avistamiento. Y descubría que, sí, muchos de esos casos se manifestaban en línea recta sobre el mapa, como si, aparentemente, ese ovni hubiera seguido una trayectoria o no. No sé si será la explicación, pero es el primer intento de racionalizar el comportamiento del fenómeno ovni de forma global. Y ocurre en Francia. Y no es casualidad que luego haya sido el país pionero mucho. Es muy interesante para el fenómeno ovni el análisis de las investigaciones de Aimé Michel, porque Aimé Michel acabó totalmente decepcionado en el sentido que veía que era imposible. El fenómeno se le escapaba porque intentaba ajustarlo a parámetros de algún tipo, llamaríamos científicos de manera general, aquello cambiaba de golpe. Entonces, bueno, acabó pensando que era algo que nos sobrepasaba de una manera radical, que no tenía solución. Es verdad, una especie de conversión religiosa muy profunda, él era provenzal, y bueno, pues se abandonó completamente los estudios de investigación del fenómeno ovni por entender directamente que no podríamos nunca entenderlo. En Francia lo hacen realmente bien. Yo tengo todavía el gratísimo recuerdo de esa alerta ovni que hicimos el 5 de julio de 1997, ya sabéis, la que no existió. Bueno, pues el 5J, tuvimos muchísimos grupos en España, pero nada como lo que se vivió en Francia. Por entonces teníamos a Eva Olue como corresponsal de Onda Cero en París, y se nos salió la banca de información ovni, que nombre tan curioso. Sí. Bueno, nos desplegaron 150 y tantos grupos por Francia, por el Benelux, pero no solo eso, participaron con muchísima ilusión, y a la semana, cosa que no terminamos de conseguir aquí en España, y eso que lo organizábamos nosotros, pero a la semana recibí un informe de la banca de información ovni francesa, Bruno, sí. que me dejó absolutamente abrumado. Cada punto de observación mandaba sus datos, coordenadas, el equipo que habían utilizado, los contactos, mira, tengo la carne de gallina ahora, los contactos que habían utilizado en sus contactos de Alemania, de Rusia, de toda Europa. Bueno, me quedé, digo, esto parece el Ministerio de Información francés, ¿eh? Sí, la verdad es que lo hicieron, lo hacen bien. La investigación han hecho bien, y por eso han estado en la cabeza a nivel mundial durante tantísimo tiempo y siguen en ello. Es decir, tenemos mucho que aprender de la investigación. Es la mentalidad cartesiana, ¿no?, que tienen los franceses. Se nota en ese tipo de investigaciones científicas, y no olvidemos que... Y les ha llevado a exponer soluciones, a exponer teoremas, a exponer hipótesis que aquí en España, por desgracia, no se ha producido. Quiero decir, fíjate que de ahí salen como tres investigadores punteros dentro del fenómeno ovni que han marcado escuela. Uno, lo acabamos de decir, que es Aimé Michel. Sí. El otro es Jacques Vallée, y el otro es Bertrand de Heus. Pero estamos hablando de tres personajes que en su campo, pero siempre con sus puntos de vista bastante coherentes, por eso digo, esa mentalidad cartesiana donde todo lo analizan, y en este caso hay que analizarlo así, de una forma pseudocientífica, ya que lo científico es muy difícil porque no se puede reproducir en un laboratorio. Entonces son tres personas que han marcado pues unos hitos fundamentales que luego han creado escuela. El caso de Jacques Vallée es fundamental, ¿no? Más de una vez he dicho y repetiré que siempre Jacques Vallée va un cuarto de hora por delante de todos los demás investigadores, porque donde él pone el dedo en la llaga, después otro dice, pues es verdad que tenía razón, y se empieza a investigar en esa línea. Y Bertrand de Heus, pues tres cuartos de lo mismo, a pesar de que se puede considerar como un discípulo aventajado de Jacques Vallée. Y Aimé Michel deriva en el misticismo, y de hecho uno de los últimos libros que publica precisamente es una historia del misticismo, sencillamente porque se da cuenta que todas las teorías que se estaban desarrollando en aquella época, como la teoría ortoténica, incluso la teoría bianual, donde se decía que estas oposiciones se daban con la oposición de Marte, la Tierra, que es cuando más avistamientos había, pues también se descubrió que era pues una chorrada, entre comillas, porque no coincidía con los parámetros que luego, en años posteriores, se fueron siguiendo, ¿no? Es decir, que ese aspecto absurdo del fenómeno ovni, donde primero se detecta, desde mi punto de vista, es en Francia. Y a partir de ahí es cuando todo el mundo dice, entre ellos Antonio Rivera, que es una de las personas que más difundió todas estas teorías, es cuando se empieza a investigar de una forma seria el fenómeno ovni. Pero es cierto que el germen de muchos adelantos ufológicos surge en Francia, y no me extraña que en ese famoso informe que te hicieron del 5J del 97, pues los franceses se aplicaran muchísimo, porque igual que pasa con los belgas, porque es gente que lo ha vivido muy de cerca y además tiene, ya digo, una predisposición al detalle, a lo minucioso, que a lo mejor en España pues es lo que nos ha faltado, sobre todo en las primeras épocas. Es verdad que ahora, a nivel de investigación ufológica, me parece que estamos dentro de los países más punteros. Bueno, por cierto, en Canadá también se tienen que poner ya a trabajar, ¿eh? Porque han tenido un buen año de avistamientos ovni. Lleva una buena temporada. Lo cierto es que en Canadá es uno de esos países en los que la investigación también está en un punto extraordinario, porque se están haciendo, como Francia, trabajos que no contabilizan un episodio ovni como una cosa única, diferente al resto, sino que las estudian en conjunto. Será en Quebec y aledaños, ¿no? Entonces. Bueno, también, ¿cierto? Claro. Sí, han utilizado una mentalidad muy muy francesa en la investigación. Chris Rukowski, que es el responsable, principal investigador canadiense del fenómeno OVNI, lleva muchos años apostando por este tipo de investigación, apostando por este tipo de estudios, pero no solo analizando los casos como una cosa apartada del resto, sino poniéndolos en relación a los otros sucesos, efectuando sus estadísticas, sus estudios, y solo así, estudiando cada caso, pero cada caso en función del resto, se pueden llegar a conclusiones, utilizando el método científico y también el pensamiento sobre lo que esos datos y cartesianos nos ofrecen, la interpretación. Y lo cierto es que Canadá es uno de esos países en donde yo creo que posiblemente, a nivel en América, en donde se están produciendo los mejores y la mayor cantidad de casos, en toda América, incluida América del Sur. En Chile se están produciendo muchos episodios, pero posiblemente nada igual a lo que está ocurriendo en Canadá, en donde se están haciendo investigaciones extraordinarias tanto sobre el fenómeno OVNI como sobre, por ejemplo, los círculos. Muy poca gente sabe que el fenómeno de los famosos círculos del cereal, el segundo país en el que más casos se producen, no es Estados Unidos, no es Bélgica, no es Francia, no es Alemania, no, es Canadá, precisamente Canadá. Y es en Canadá en donde se han efectuado investigaciones más avanzadas, más incluso con el Reino Unido, estudiando los tallos, estudiando muestras de los terrenos, llegando a conclusiones muy interesantes sobre lo que hay dentro de esos círculos del cereal y sobre los fenómenos y sobre los mecanismos que operan ahora. Una vez más, los investigadores del Centro Ufológico de Manitoba, que es el que capitanea Chris Rukowski, han dado a conocer los datos generales del año pasado, de la ufología del año pasado en Canadá, para demostrar que está ocurriendo algo en los cielos de ese país verdaderamente sorprendente. Se ha producido en el 2004, en relación al año anterior, un incremento del 31% de los sucesos. Esto trasladado a números globales, ¿qué significa? 882 avistamientos de ovnis durante el año 2004, aproximadamente 3 sucesos al día. Todos ellos, todos estos casos, no son solamente referencias, son casos investigados, casos sobre los que hay datos suficientes para determinar si se encuentran ante algo anómalo o no. Han llegado a la conclusión de que al menos un 15% de esos sucesos no tienen una explicación racional, un 15%, es decir, algo más de 100 de esos episodios no tienen justificación racional. El lugar en donde más casos se han producido es British Columbia, el estado de British Columbia, con 254 casos, seguido muy de cerca por Manitoba con 247 y Alberta con 112 episodios. Pero es que esto trasladado a niveles globales, este grupo lleva registrados desde el año 89, que es cuando comienza a incrementarse el número de episodios y cada año hay más en Canadá, desde el año 89, es decir, en los últimos 15 años, se han producido en Canadá nada menos que 5.000 avistamientos de ovnis, 1.000 de ellos con la suficiente información para asegurar que no se trata de nada convencional, y lo afirman investigadores con una preparación científica absolutamente extraordinaria. 1.000 episodios sin explicación en los últimos 15 años en Canadá. Creo que es una cifra que nos da una imagen bien clara de que el fenómeno OVNI es algo que está total y absolutamente vivo, que es mucho más trascendente de lo que están reflejando determinados medios de comunicación en el mundo entero, pero sobre todo en países como en España, en donde los grandes medios de comunicación, la gran prensa sobre todo... ¿Aquí cuántos casos tenemos al año? Aquí menos, ahora muchísimos menos, pero estamos hablando, por ejemplo, del año 2004, no he hecho yo los datos concretos, pero las fichas que podemos tener del año 2004, que es un año realmente triste en cuanto a apariciones, decenas, del orden de 30-40, siendo optimistas. Fíjate que siendo optimistas, pero por ejemplo hemos tenido fechas, por ejemplo, año 1996, la última gran oleada que se produce en España. Ahí estamos hablando de en torno a 400 casos ovnis en España, muchos de ellos verdaderamente interesantes. Y si viajamos todavía más al pasado, a finales de los años 60, 68, 69, hubo en España del orden de medio millar de casos, y entre los años 75 y 80 hubo entre 200 y 300 casos cada año. La oleada del año 96, que fue absolutamente, tuvo un reflejo mediático por culpa de la televisión y por culpa de determinados programas de televisión diferente al que debería haber tenido, pero fue una oleada extraordinaria. El fenómeno se mueve por oleadas, prácticamente uno cada década. En los finales de los 60 hubo una gran oleada, finales de los 70 una gran oleada también. En los 80, 1989 también hubo también un buen año en España, mejor a nivel europeo, sí, pero también fue una buena época. Finales de los 90, especialmente año 96-97, fueron muy buenos años en España, y esa ley, con casi toda seguridad, se cumplirá en los próximos 5 años. Habrá uno o dos años que seguro que serán muy buenos. Y ya no es una profecía, es que la experiencia ya va indicando eso. Una observación a lo que has comentado, es curioso. Estaba pensando, es que no deja de ser curioso. Bueno, Canadá es el segundo país del mundo en extensión, después de Rusia. Uh-huh. Y es curioso porque en sus 9 millones de kilómetros cuadrados has dado una especie como de ranking del orden de dónde se ve más. Y es sorprendente porque donde más fenómenos se detectan es donde menos población vive. Es decir, la población de Canadá vive básicamente toda en Quebec y Ontario. Y sin embargo, tú has citado los estados del oeste, es decir, Columbia Británica, sí, Alberta y Manitoba. La verdad es que no deja de ser llamativo, pero que se vea más donde menos gente hay. Pero es que es curioso porque los lugares de más intensidad, por lo menos en los últimos años, son lugares con poca población. Pero es que lo cual es algo, sí, la frecuencia de apariciones del fenómeno OVNI, sobre todo los casos que son los que estudia este grupo, de encuentros cercanos o semicercanos, es decir, no luces en el cielo que pueden observar miles de personas, sino casos en donde el conductor, el agricultor, el pastor lo observa de cerca el fenómeno. También en España se efectuaron estadísticas, el CEILA se efectuó al respecto, en donde se demuestra que el fenómeno OVNI, su frecuencia de aparición es inversamente proporcional a la densidad de población de los lugares. Exacto, y luego una cosa muy interesante que respecto a lo que has dicho de la cantidad de apariciones. En una pequeña conferencia que tuve que dar el martes aquí en Madrid, al lado de Madrid, lo que había llevado para la presentación es una cosa que últimamente me está llamando mucho la atención, y es la cantidad de fotografías y pequeños vídeos que hay de objetos extrañísimos en el cielo tomados con teléfonos móviles. Uh-huh. Sí, con teléfonos móviles. Es decir, claro, es que la tecnología acaba de añadir de repente un elemento de captura de... Pero algunas fotografías espectaculares. Muchísimas. Una persecución de un F-15 en Ohio a un objeto en el aire, que la tomaron con un teléfono móvil, con una cámara de vídeo, que es espectacular. Entonces, bueno, hay un montón ahora de encuentros. Curiosamente, los cuatro que llevé eran en zona fronteriza entre Estados Unidos y Canadá, lo cual no deja de ser sorprendente también. Pero el problema que generan muchas de estas filmaciones con móviles y fotografías que yo he recibido algunas... La calidad, claro. La calidad y la dificultad de un análisis, no permiten exacto. Ampliaciones, sí, bueno, no permiten... Había dos muy buenas, porque una de ellas tenía referencia con árboles, lo cual por lo menos te daba una especie de marco a la imagen. Pero bueno, que es curioso, porque cómo la tecnología va añadiendo nuevas formas para tener... Claro. Pues los ovnis que siguen siendo motivo de atención en la tertulia de las 4C, y bueno, pues ya ves, Bruno, que de vez en cuando tenemos nuestro pequeño debate sobre sí, los ovnis. Sí, porque es un fenómeno que afortunadamente está ahí, pero es un fenómeno que se mueve por picos de intensidad y por zonas. Sí. Canadá, estamos diciendo ahora lo que está viviendo, pues es diferente a lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero es que igual dentro de 3 años estamos hablando de una oleada en España, y en Canadá están preguntándose, ¿pero qué pasa con los ovnis que antes aparecían tanto y ahora no? Pues ese es el comportamiento de... Esa es una de sus imposibles formas de acceder a explicaciones. ¿Por qué se comporta así? Pues la verdad es que todavía no lo sabemos. Bueno, pero mira, ahí tienen los ovnis y las diferentes filmaciones que se producen sobre ellos. Jesús Callejo y yo tenemos ahora que nos hemos comprado un teléfono móvil nuevo. Ajá. Y vamos a filmar al tigre de Tasmania, nos hemos propuesto eso, ¿verdad? Sí, pues... sí, porque como sabemos que no se ha extinguido, pues vamos a demostrarlo, y como la única forma de demostrarlo últimamente pues es filmarlo. Eso daría pasiones, ¿eh? Bueno, nos darían un premio Nobel, pero vamos, algo sí que nos dan, ¿eh? Yendo con nuestro teléfono móvil por diferentes foros, ¿verdad?, y enseñando la foto. Sí, y sobre todo cuando el tiracielo se acerca y justo en ese momento está pegando el mordisco a la cámara y a tu brazo, ¿no? Hombre, apocalipsis caníbal le llamarían a eso. Sí. Pero vamos... Pero es verdad que hay una filmación. Exactamente. Si hemos de creer un poco a esta última noticia, ¿no?, que ha llegado, sí habría una filmación del tilacino. El tilacino, o también llamado el tigre de Tasmania, lo cual es sorprendente porque oficialmente se extinguió en los años 30. Es decir, no estamos hablando de una extinción, como ves, muy lejana en el tiempo, como ha ocurrido con el dodo y con otro tipo de animales, sino que estaríamos hablando de un animal que... hay incluso filmaciones, yo he visto filmaciones del Chilatino, de este tiro de Tasmania, además una fisonomía muy peculiar, muy rayado en la parte trasera, ¿no?, de su cuerpo, incluso también su cola, que es como bastante iniesta, ¿no? Tiene una cola muy peculiar, o sea que es fácil reconocer y no confundirlo con un dingo o con cualquier otro animal. Y entonces, bueno, la noticia es que pues en Tasmania, cerca del lago St. Clair, hace 2-3 semanas a lo sumo, alguien ha entregado una filmación diciendo que lo que se ve en esa filmación es ni más ni menos que un tilacino. Se está investigando porque, lógicamente, es muy fácil distinguir si se trata de un tilacino. Las imágenes han sido analizadas por el doctor Mooney, un biólogo de la rama de conservación y estudio de la fauna de Australia, y también por el doctor Blithman, que es el director de la Galería y el Museo de Arte de Tasmania, es decir, expertos en la materia. Claro, ¿qué dificultad se ha encontrado con estas imágenes? Que desde luego revolucionarían muchísimo, porque estamos hablando ya de criptozoología. En este caso habría que dejar ya de ser criptozoología, porque estamos hablando de un animal que no se ha extinguido, sino que estaría vivito y coleando, aunque posiblemente en muy pocos ejemplares. El problema de las imágenes es que están desenfocadas, probablemente por la excitación, el entusiasmo del descubrimiento. Siempre ocurre, ¿no?, cuando alguien está filmando en ese momento algo que es anómalo, pues empieza a temblar, empieza a agitarse. Muestra un animal que desaparece en unos arbustos a unos 20 metros del lugar donde se está tomando la instantánea. Y por último, el animal se encuentra oscurecido por la parte delantera, sobre todo la parte delantera, debido un poco a la sombra que se genera por estos arbustos donde él se encuentra, el supuesto tilacino. Bueno, ahí está, se está analizando la muestra. Es cierto que se generan como bastantes dudas de que podemos estar ante un auténtico tilacino de Tasmania, porque se ha generado muchos rumores, no es el primer caso. Lo que pasa es que los anteriores avistamientos habían sido avistamientos oculares, no se había filmado como tal, pues digo, por la fisonomía que tiene, ¿no? El Museo y la Galería de Arte de Tasmania reciben del orden de unas 10, 15 denuncias de este tipo al mes, o sea que están acostumbrados al que alguien diga que ha visto al tigre de Tasmania, pero no están acostumbrados a que se filme, a que entreguen una prueba. Es como lo de Nessie, ¿eh? Sí, claro, lo que pasa es que lo de Nessie no deja de ser eso, casi ya una leyenda urbana, la culebra de verano, ¿no? Porque ya veréis que ahora en este verano pues volverá a surgir otra vez la historia. Y que no les falte. Sin embargo, aquí estamos hablando de un animal que ha existido, que durante años ha existido, que en los años 30 desaparece oficialmente, que hay filmaciones, y lo que es más curioso, y es que ha coincidido esta noticia con algo que ha echado una especie de jarro de agua fría a muchísimos investigadores y muchísimos, sobre todo, a muchos interesados en la criptozoología. Y es que se había encontrado un bebé, un feto de tilacino en buen estado hace unos cuantos años y se estaba conservando en el Museo de Historia Natural de Australia. Entonces se planteó la posibilidad, una vez que ha desaparecido como especie oficialmente, se había planteado la posibilidad de hacer una clonación del tilacino para que se conservara y que de alguna forma pues que se generara y se reprodujera lógicamente en lugares cerrados, no se le puede, porque la agresividad que tenía o tiene el tilacino pues es bastante legendaria. Pero ¿qué ha ocurrido? Que parece ser que analizando la estructura del ADN de las muestras que se han podido obtener de este feto del tilacino no son las más adecuadas para que se pueda producir una clonación, por lo menos en las mejores condiciones. Entonces, en estos últimos días, bueno, pues lo que es el extinto tigre de Tasmania parece que no volverá a la vida como así se pretendía por parte de algunos científicos, algunos investigadores australianos, sencillamente porque el material genético de esta cría, que estaba conservada en alcohol desde el año 1886, aunque ahora hace unos pocos años es cuando se ha replanteado la historia de la clonación, pues han dado cuenta que no tiene la secuencia genética adecuada y que no merecería la pena hacerlo, porque si sale una clonación no sería exactamente de un tilacino, sino de cualquier otra cosa, que no merecería la pena hacer el esfuerzo, el dinero, la inversión necesaria para esto, ¿no? Entonces, bueno, pues una buena noticia en el sentido de que parece que todavía hay tilacinos vivos y se comprueba la autenticidad de la filmación, una mala noticia en el sentido de que la clonación supuesta de este feto pues no se va a poder realizar y parece que se ha descartado ya de una forma definitiva. Bueno, pues que mande el ángel Cristo algo, y que saque lo que quede de los arbustos. Bueno, vamos a ver, pero bueno, yo creo que siempre es esperanzador, ¿no? Sí. Que una especie de estas se haya extinguido. Lo mismo pasa con el cuaga, ¿no? Que es una especie de cebra salvaje africana, también presuntamente extinguida en Namibia, y que últimamente también empieza a decir que se están viendo algunos ejemplares de cuaga, con lo cual sería genial, ¿no? Porque volveríamos a redescubrir, y sobre todo para las generaciones venideras, algún animal que oficialmente, ya digo, la ciencia está dando como muerto. Tenemos consultas, Zona Cero. Adelante, Martín. Sí, primero podemos resolver la duda que quedó anteriormente de Corpiclán y tal, dirección. Sobre la conciencia global. Sí, ah, aquí la dirección, tenía si Bruno queréis, y... La dirección. Claro, sí. Es siempre complicado esto de dar por radio a veces direcciones de Internet, cuando además el idioma es en el inglés. Eso sí tenemos, porque es una investigación de la Universidad de Princeton. Pero la dirección donde tienen todos los datos generales de esta investigación es la siguiente. http://, no hay que poner W, y a partir de la doble barra lo siguiente. Princeton.edu. Ahí está. Muy bien. No, osfere.princeton.edu. .edu. Feliz Navidad. Vale. Vamos con un correo. Y es el proyecto, igual a través de cualquier buscador también se puede, es decir, el proyecto, las siglas es EGG Project. Tendencia 21, había algo. Y también a través de la web, de una web de información científica llamada Tendencias21.net. .net, ahí también hay enlaces directos a las diferentes investigaciones. Ah, pues eso es más fácil, tendencias21.net. Amén. Bueno, pues aquí tenemos un correo de Frank que dice: soy un empedernido radio escucha aquí en Lleida. Por vuestra culpa cada vez tengo más ojeras, jejeje. Es broma, sois geniales, me encanta vuestro programa. Bueno, al grano. Un día un conocido mío hablaba de un libro llamado El Necronomicon. Sé muy poco y me gustaría que me comentaras algo sobre él. Año de escritura, si se sabe, temática, si hay algo en el mercado editado hoy en día. Ya está aquí el Necronomicon como cada año. ¿Quién contesta? Carlos, tú. Bueno, tú mismo. Venga, lo escribió un sabio árabe llamado Abdul Azareb y es un libro mágico. Simplemente tiene un pequeño problema. Aunque se puede encontrar en cualquier tienda, es falso. Es decir, se lo inventaron. Se lo inventó. Es un libro que no ha existido jamás. Es la invención de Howard Phillips, claro, Lovecraft. Claro, efectivamente, es una invención de Lovecraft. Lo que pasa es que como tuvo tanto éxito, pues bueno, alguien ha decidido que mereció la pena que el Necronomicon existiera. Claro. Incluso hay biografías de Abdul Azareb por internet y por ahí, sin ningún problema. Sí. Bueno, incluso la risa puede ser Abdul de la Red, ¿no? Sí. Probablemente le llaman Abdul el Loco, ¿no? Porque loco. Esa leyenda además se ha generado toda una mitología alrededor del Necronomicon, que sería el libro de los nombres muertos. O sea que, claro, hay tal fascinación por un libro que no ha existido, porque se sabe perfectamente que fue toda una creación de Lovecraft, pero que incluso hay películas que están desarrolladas dentro de su escena y atmósfera gore y bastante tremenda alrededor del Necronomicon, diciendo una serie de palabras para resucitar a los muertos, que al final se convierten en unos zombies infumables y que van haciendo unas sangrías, una casquería fina, que degradan, yo creo, que también un poco el mito del Necronomicon, que es un libro por otra parte precioso, sabiendo que es un libro totalmente falso. Hubo una especie de broma generada en el ambiente universitario cuando fallece Lovecraft, como homenaje a él, muchos de su círculo pues crearon fichas que iban dejando en las bibliotecas públicas, sí, o en las bibliotecas universitarias, y claro, cuando la gente veía la ficha decía, pues sí, está la ficha, pero ¿dónde está el libro? Ah, pues no está el libro. Sí, se hablaba de tres bibliotecas, una de ellas me parece que era la de Buenos Aires, en Argentina, donde se había encontrado, incluso creo que el propio Borges hablaba también de alguna de estas fichas, donde siempre estaba y era de las fichas más consultadas, manoseadas, sí. Pero nadie le podía entregar, y bueno, el bibliotecario estaba tan enfadado que ya ha dicho que el Necronomicon no existe. Que no existe. Pero no importa, rápidamente alguien hizo que existiera, sí. Era un negocio. Pues Eugenio de Madrid tiene dos cuestiones. La primera de ellas, ¿qué hay de aquella investigación que arrancó hace tiempo sobre túneles y cámaras subterráneas bajo la ciudad de Cuzco? Pregunta Eugenio. Bajo la ciudad de Cuzco. Sí. Túneles, cámaras subterráneas. Sí, que se estaba desarrollando, además lo estaba haciendo Javier Sierra. Sí. Pero, y sí, se había encontrado uno de los túneles, bueno, no túneles, que hay toda una especie de estructura, que además tiene una forma de cruz, que recorre todo lo que es la parte principal de Cuzco, y que uno de los túneles principales, que es donde se estaba haciendo esta investigación, además por un equipo multidisciplinar, había empezado por lo que es el convento de Santo Domingo, que era la antigua Coricancha de las culturas más preponderantes, sobre todo estamos hablando de la cultura inca, que se establecía además todo lo que era como el epicentro importante de los rituales que luego tenían su consecuencia en lo que era Sacsayhuamán, es decir, donde se hacía sobre todo el Inti Raymi, todas las celebraciones que tenían que ver con los ritos solares, con el Dios Inti, sobre todo también en lo que dentro del calendario cristiano es la noche de San Juan, pero ahí surgía, es como el epicentro, surgía una red de canales subterráneos que, bueno, pues circundan prácticamente todos los lugares, los centros, los templos más importantes de la cultura inca, ubicados en el Cuzco y posteriores, o sea, que no solo dentro de su término municipal, por decirlo así. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Me parece que la investigación sigue llevándose a cabo, van dando información un poco a cuentagotas, porque las cosas que se están descubriendo ahí son tan importantes, porque de alguna forma se está revelando dónde fue a parar muchísimo de los tesoros que no se encontraron. Lo que se llama Vilcabamba también, ¿no? Sí, exactamente, la famosa ciudad perdida de los incas, Vilcabamba, una de tantas, ¿no?, como después ocurrió también con Machu Picchu y alguna que otra. Entonces, esa es un poco la investigación hasta donde yo sé, pero el que más estaba haciendo un seguimiento era Javier Sierra, y de vez en cuando pues se va publicando en la revista de la cual es el director. Muy bien, bueno, la segunda cuestión de Eugenio es acerca de una editorial que se mencionó en el programa, que publicaba libros sobre nativos americanos. Bueno, sí, eso lo comentamos. Ahora mismo desconozco, no me acuerdo cómo se llama. Sé que tenía su sede en Palma de Mallorca. Es de Baleares. A lo mejor, Carlos, ¿no me puedes ayudar ahí? ¿La de Olañeta? No, pero sé dónde se puede encontrar, curiosamente. Es que estoy poniendo ahora mismo fotografías a alguno de los libros. Sí, es curiosamente muy fácil de encontrar en librerías de viajes. De viajes. Sí, fácil, muy sencillo. Sí, sé que yo recuerdo que su sede era de Mallorca, era de Palma de Mallorca. Sí. Bueno, ya se lo diré, que tengo en casa algunos de estos ejemplares. Raúl quiere preguntaros, dice, a ver qué opinan los sabios de la Zona Cero sobre un libro titulado El hombre que se convirtió en Dios, de Gerald Mesadí. ¿Qué opináis del libro? Yo no opino nada porque no lo conozco. Yo tampoco. No, tampoco. No tendrá que ver con la película esta de Jim Carrey. No. No creo, porque ese hombre que se convirtió en Dios es Jesús de Nazaret en el libro. Es un libro que ofrece las investigaciones de... Esto es lo bueno de ser cuatro, ¿eh? Siempre hay alguno que ha leído algo. Siempre hay alguien en el banquillo que lo sabe. Y es un libro que tuvo además en la época del primer impacto del enigma sagrado y de todo ese tema en los años 80, que tuvo bastante repercusión porque presenta una figura de Jesús más próxima, pues no directamente así explicado, pero sí en el reflejo a los movimientos gnósticos y a las diferentes teorías que hay sobre Jesús. Presenta una alternativa biográfica a la figura de Jesús, y un libro, yo lo recuerdo de hace muchísimo tiempo, de haberlo leído hace muchísimo tiempo, pero verdaderamente interesante y recomendable, ¿no? Pues mira, por cierto, aprovecho para anunciar que este año, como siempre, como es habitual, tendremos nuestro clásico, nuestro monográfico dedicado a Jesús de Nazaret en tiempo de Semana Santa, el Viernes Santo, no en horario de madrugada, sino tarde-noche, desde las 8:15 hasta las 12, una hora antes en Canarias, en el tiempo de la brújula, pues ahí estaremos nosotros en esas casi 4 horas, donde hablaremos de lo divino y de lo sagrado, nunca mejor dicho, y donde tendremos una tertulia central de 2 horas dedicada a, pues en principio, a lo que puede ir surgiendo, pero a los años perdidos, a los años ocultos de Jesús. Ahí os esperamos el próximo 25 de marzo, de 8:15 a 12 de la medianoche, una hora antes en Canarias. Marcos Martín. Pues el Oscar, el correo de Oscar quiere preguntaros. Ese fue para Alejandro Menaba, ¿no? El Oscar. ¿Qué os parece las profecías de la supuesta aparición de la Virgen de Garabandal, donde decía que Juan Pablo II sería el último papa y que luego vendría el final de los tiempos, etcétera, etcétera? Bueno, en Garabandal se siguen produciendo profecías. Ya hemos dicho más de una vez que sigue siendo un lugar activo, a diferencia de otros sitios donde solo queda ya un poco el remanente del milagro de las aguas curativas. En Garabandal se siguen produciendo, bueno, pues no digo apariciones, pero sí mensajes que reciben supuestos videntes, ¿no? ¿Qué credibilidad? Lo de siempre, siempre que estamos hablando de este tipo de mensajes, la credibilidad es la que le quiera dar el fiel, la persona que cree a pies juntillas en este lugar. Para mí es el lugar importante como un lugar mágico por excelencia. Pero no olvidemos que muchas de estas profecías, una de ellas tuvo mucha resonancia a nivel mediático, que se hablaba pues casi de un fin del mundo, ¿no? Y sí, sin embargo, sí, se concentraron muchísimas personas y bueno, pues no ocurrió nada porque aquí estamos. Es decir, este tipo de profecías, que además hay unas fechas muy concretas o unos datos muy concretos, normalmente tienden a equivocarse, pero no en este caso, sino en casi todos. Y los fenómenos que se han producido son más de carácter místico, más que de tipo profético, ¿no? Entonces, yo creo que en Garabandal se produce lo mismo que, por ejemplo, en Fátima. Es decir, fenomenológicamente, los sucesos que se producen cuando aquellas niñas viven las apariciones y viven aquellos sucesos, fenomenológicamente es algo realmente interesante, en donde se produjeron hechos verdaderamente sorprendentes. Pero en lo fenomenológico, Y yo creo que lo importante es quedarnos ahí. La parte profética de estas apariciones, al igual que la parte profética de casi todas las otras apariciones y lugares de hechos de estas características, fueron absolutamente manipulados por los grupos ideológicos, religiosos y de diverso tipo que coparon toda la atención pública sobre esos sucesos. Y el destino de esas profecías debe ser pues el destino de cualquier papel que doblamos. Es decir, no tenemos que hacerle ni el más mínimo caso a las profecías que aparecen ni en Garabandal ni en ningún sitio de apariciones, por mucho que el fenómeno sea real en su origen. Todas las profecías de estas características lo único que hacen es fabricar miedo. Nada más. Y eso es lo que están potenciando y lo que potencian los grupos que operan en torno a estos lugares de apariciones, en donde en su génesis sí hay fenómenos absolutamente fascinantes, pero investigables únicamente, creo, desde el ámbito de la parapsicología y no quizá desde otros. Ya sería dar un salto mucho mayor. Pero las profecías, no hacerles ni el más mínimo caso. Es decir, aquella profecía que anuncia el fin del mundo, pues eso, que... Muy de acuerdo, Bruno. Aquí solo creemos en John Titor, que es lo que... Sí. A ver, más cosas, Martín. Buenas noches, caballeros. Comienza diciendo este correo. ¿Podríais hacer una breve reseña sobre lo que hay de verdad en los fenómenos extraños del antiguo edificio de la Diputación de Granada? Una y otra vez nos mandan correos con lo de la Diputación de Granada, ¿eh? Uh-huh. Sí. Es que, claro, ¿qué vamos a decir? Si yo creo que Bruno incluso ha dado ya el apunte antes con el comentario, ¿no? Tendremos que ir a hacer el programa allí, ¿no? Es uno de los edificios que están considerados como encantados, como casas encantadas. Pero esa... venimos hablando de desde el año 91. Claro, igual que se siguiera hablando de Plaza Linares, el Centro de Arte Reina Sofía, o de muchísimos de estos sitios que ya se han considerado en clásicos, bueno, pero Córdoba, clásicos dentro de las casas encantadas. La Universidad, ¿no?, de Córdoba. Claro, la Universidad de Córdoba. Entonces, bueno, pues que ahí estaba. Es decir, que no hay mucho más porque ya es un fenómeno que se investigó en su momento. Incluso se tuvieron psicofonías, que además decía que estaba ubicado en un antiguo cementerio. Bueno, claro, allí en Granada... Sí, el cementerio, la mazmorra... Exacto. Pero poco más podemos aportar, salvo que ya es un caso clásico y que, bueno, que si algún día los oyentes están muy interesados, pues lo que podemos es volver a hacer una reconstrucción histórica de todo lo que ocurrió, de todas las investigaciones que se hicieron, pero que en principio ya es un caso cerrado porque actualmente, que yo sepa, no se produce ya ningún fenómeno parapsicológico allí. Más. Este correo dice el oyente que a finales de los 70, principios de los 80, escuchó una noticia de la que nunca jamás ha vuelto a saber, y dice que se descubrió una muralla o construcción megalítica en las costas de Cádiz, bajo el mar. Otra. ¿Por qué no se habla más de eso? Bueno, sí, se habla constantemente. Sí, se habla de esos hallazgos en toda la zona, de las proximidades del estrecho. Hace poco, ¿no? También sí, poco hubo nuevas informaciones al respecto, porque determinados investigadores lo asocian a la Atlántida, otros a los fenicios, otros a otro tipo de cultura de la que no sabríamos. Efectivamente, en esa zona hay restos arqueológicos, están sumergidos, están bajo el mar, y posiblemente tienen una antigüedad bastante sorprendente que puede obligar quizá a reescribir parte de la historia, a retrasarla un poco en el tiempo. Pero esos restos están ahí. Lo que ocurre es que creo que no suficientemente investigados, que no ha habido un interés por parte de los organismos oficiales, porque son investigaciones muy caras. Al tratarse de restos submarinos, implican la utilización de barcos, la utilización de submarinos, la utilización de elementos técnicos que no están al alcance de quien escribe un reportaje sobre descubrimientos anómalos en el mundo de la arqueología. Y creo que la reclamación sí sería eso, despertar a las autoridades el interés por esos restos, que es fascinante y que nos pueden dar una clave de nuestro pasado. Pero están ahí. No hay recursos. Sí, baste decir que tenemos 5.000 pecios, 5.000 barcos hundidos de la época colonial, y no hay recursos para sacarlos. Pues si tenemos investigadores ingleses, un investigador inglés, ahora no recuerdo el nombre, había sido la responsable de parte de los últimos estudios, con su dinero de su propio bolsillo, que lo tenía para poder utilizarlo, ¿no? Pero que son las tuvo que venir ahí. Hay cantidad de cosas que se pueden descubrir, y se sabe además que hay este tipo de rastros, no solo ya en la parte acuática, ¿no?, en frente de las costas de Cádiz, sino, digo, todo lo que las marismas de Guadalquivir, toda la zona esa supuestamente donde estaba ubicado Tartesos, cantidad de restos arqueológicos fascinantes, vamos. Sí. Si es que solo hay que escarbar un poco para saber que estamos hablando de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Europa. Pero si es que ahí está, es lo que yo se iba a decir. Digo, si enfrente de las costas de Cartagena tenemos el sarcófago de Invicirinos. Ahí y ahí está todavía, que todavía no hay una coordinación para poder sacar esos restos, que además, fíjate, la cantidad de aportaciones que nos puede dar sobre el Antiguo Egipto. Sí, no nos ponemos a la faena. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Bruno Cardiñosa. Un abrazo tremendo para ti. Muchas gracias. Te escuchamos con esos expedientes del misterio, que está siendo el furor, ¿eh? Me alegro que estén gustando. Que ampliar también. Sí. por lo que sea, yo encantado de hacerlo. Va a sufrir una segunda ampliación próximamente. Pues lo haremos, vamos, encantadísimos y felices de hacerlo. Gracias, Bruno, sé que siempre puedo contar contigo. Y mis queridos Carlos Canales, Jesús Callejo, vamos a hablar de Rudolf Steiner esta semana. Ojo. Qué hombre más curioso. Ojo, la gente puede pensar, ¿esoterismo nazi? No. Todo lo contrario. Pero a lo mejor algo también de nazis tocamos en ese monográfico. Bueno, sí. ¿Lo prometéis? Sí, lo proponemos. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego sigue La Rosa de los Vientos, que tenemos esos psico-killer, asesinos sin alma, la información azul y verde, el correo electrónico, los escrúpulos, somos europeos y qué, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Tertulia apasionante, como siempre, como es acostumbrado en estos chicos incorregibles. Qué grandes turbinas del misterio. Carlos Canales, Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa, y espero que os guste el monográfico de Viernes Santo. Es un clásico, es un programa habitual, además muy esperado, muy solicitado por parte vuestra. Y bueno, se lo comentaba ahora a Carlos, a Jesús, a Bruno, en mi página, juanantoniocebrian.com, el monográfico que tenemos del año 2004, del año anterior, es que tiene 23.000 descargas, ¿eh? O sea, se lo han descargado 23.000 personas en este último año. 23.000 personas. Se dice pronto, ¿eh? El monográfico de Semana Santa. Bueno, pues esperemos que este año también os guste. Recordamos, el próximo viernes 25 de marzo, viernes 25 de marzo, entre las 8 y cuarto de la tarde y las 12 de la medianoche. Casi 4 horas de monográfico dedicado a asunto sagrado, a territorio sagrado. Esa tertulia central, 2 horas, con la vida secreta, la vida oculta, los años ocultos, los años perdidos de Jesucristo, desde que tenía apenas 12 años hasta los 30. ¿Qué hizo en ese tiempo? ¿Por dónde anduvo? Pues intentaremos desvelar el misterio. Y luego algunos pasajes de la historia relacionados con lo sagrado, algunas entrevistas. Yo creo que va a ser un muy buen programa, casi 4 horas en contacto con nuestros oyentes, en un horario al que no estamos acostumbrados, pero que a mí me gusta mucho. De 8:15 a 12, una hora antes en Canarias. Esperemos que estéis ahí, como cada año, en este programa tradicional. Repito, en juanantoniocebrian.com, el monográfico del año pasado, el programa especial de 3 horas, 23.000 descargas. No está nada mal, no está nada mal. Y entramos en azul y verde. ¿Qué tal, Macarena Yagüe? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a prepararnos para ir al espacio. Pues sí, porque China está entrenando a 10 astronautas, divididos en 5 parejas, como parte de la preparación del que será su segundo vuelo espacial tripulado. Cerca de un mes antes del lanzamiento formal, las 2 parejas de menor rendimiento serán descalificadas, pero no será hasta el último momento cuando se decida el dúo que finalmente realizará el viaje. China, que realizó su primer vuelo espacial tripulado con el lanzamiento de la nave Shenzhou 5 en octubre de 2003, planea poner en órbita la Shenzhou 6 a finales de este año. Mientras que la primera solo estuvo 21 horas y media en órbita con un piloto, esta nueva nave llevará 2 astronautas y permanecerá en el espacio por lo menos 5 días. Al parecer, se han aplicado 2 nuevas tecnologías en el diseño de la nave. Un sistema de transmisión de vídeo que une a los controladores en tierra para supervisar la separación del cohete y la nave en directo, y un mejorado sistema de escape para los pilotos en caso de emergencia. Según el plan, los 2 astronautas que disfruten de este vuelo entrarán en la cápsula de órbita de la nave para realizar algunos experimentos científicos durante el vuelo espacial, pero no está previsto que hagan otras actividades fuera de la nave. Por lo que se sabe, en el grupo de los 10 candidatos se encuentra el primer astronauta chino, Yan Liwei, de 40 años de edad, expiloto de las Fuerzas Aéreas del Ejército Chino y nombrado héroe del espacio tras su regreso a Tierra. Habrá que ver, por tanto, si esta se convierte en su última misión al espacio. Hombre, este es el Yuri Gagarin de los chinos. Efectivamente. Están ahí los taikonautas, ya tienen 10 candidatos. Van a toda prisa, a todo ritmo, ¿eh? Están ahí entrenando duramente, sí. Y justamente hasta finales de año pues no se sabrá muy bien quién será los afortunados en viajar. Bueno, pues los taikonautas que están ahí preparándose, y pronto, muy pronto, China se sumará con absoluta eficacia a la carrera espacial. No hay que descartar que en los próximos años tengamos una tripulación china en la Luna. Es muy posible. Y por no decir Marte, que estos van rapidísimo. No está nada mal esto de los chinos. Y ahora hablamos de lo que puede ser un gran avance. La inserción de medicamentos de quimioterapia calientes en el abdomen es un buen método para tratar el cáncer que se haya diseminado. La combinación de este procedimiento con cirugía puede aumentar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes hasta 15 veces más. Los tipos de cáncer con los que se ha experimentado esta técnica con resultados exitosos se refieren a tumores expandidos en la cavidad abdominal, el colon, el recto y el estómago. Hasta el momento, la cirugía en solitario demuestra una efectividad limitada y lo mismo ocurre con la radioterapia y la quimioterapia convencionales. El tratamiento consiste en suministrar a los pacientes los medicamentos de quimioterapia durante aproximadamente 2 horas a través de tubos conectados a la cavidad abdominal. Un sistema de bombeo permite la circulación del fluido caliente. Se cree que la alta temperatura del líquido aumenta el efecto de los fármacos y que tanto el calor como el contacto directo con los medicamentos contribuyen a matar las células cancerígenas. Aunque es necesario realizar más estudios sobre los efectos de la cirugía y de la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal con estos tratamientos, los resultados de este estudio sugieren que esta combinación parece ser una opción efectiva y atractiva en situaciones muy difíciles. Los investigadores han afirmado que los riesgos y los efectos secundarios son similares a los de la cirugía y la quimioterapia convencionales. Bueno, pues lo que sea con tal de derrotar al cáncer. Con esta técnica se dice que la esperanza de vida puede multiplicarse por 15. Por 15, sí. No está nada mal, Es un dato muy positivo. Sí, sí, sí. Es quimioterapia caliente. Caliente. Caliente, que se aplica en la zona y... Y al parecer, pues, hace más efectos. Se ha experimentado con tumores en el abdomen. Sí. Bueno, pues en esa lucha tremenda contra el cáncer en este siglo XXI, a ver si una vez por todas conseguimos erradicar esta fatídica enfermedad para tantos millones de seres humanos cada año. En fin, Macarena, pues esto en cuanto a azul y verde, y ahora pues prepárate, porque ¿Por nos vamos a conocer la vida de Van Sort, que es... No me va a gustar. Es el asesino Dundun. Tú sabes que este hombre... Un hombre muy rítmico. Le gustaba mucho utilizar munición Dundun. ¿Sí? Sí, sí, sí, las balas Dundun se caracterizan porque una vez que entran en el objetivo, uh-huh, explotan, es como una explosión multicolor. No quiero imaginar cuáles eran los objetivos. Pues los objetivos eran negros. De verdad, Juan, esto sí. Cada vez va peor. Es una de las últimas historias oscuras, vaya, dentro del apartheid. Bienvenidos amigos a nuestros pasajes del terror. Ya sé que el pasaje de hoy es terrorífico porque vamos a hablar de una auténtica critia, una auténtica caza del hombre hacia el hombre. Sí, y esto no hace tantos años que ocurrió. Y precisamente en un territorio asolado por el apartheid, asolado por el racismo. Esta noche vamos a viajar a Sudáfrica y allí nos encontramos a lo que se puede considerar, sin ningún tapujo, un auténtico psico-killer. Posiblemente el mayor psico-killer en toda la historia moderna de Sudáfrica. Su nombre, Louis Van Sort. Encendemos un espléndido cigarro virginiano y aquí, reconfortados en nuestro magnífico y bien cubierto despacho, la madera es estupenda, podéis observar. Miles de libros me rodean, muchos de ellos dedicados a la investigación criminal. Es curioso encontrar perfiles como el de Louis Van Sort, sí. Fijaos lo que decían los psicólogos que le analizaron, que le trataron en la década de los 90. Un tipo poco inteligente, de difícil relación con los demás. Trato prácticamente inexistente con sus semejantes. Y obsesionado por la policía y por el cumplimiento de la ley y la justicia. Os preguntaréis, pero bueno, ¿entra en los cánones del psicópata, del psicokiller? Os sorprendería averiguar la cantidad de psicópatas que se acercan a este perfil. Son datos constatados. Por eso os voy a invitar a que descubráis cosas sobre las prácticas que realizan los psicópatas. Ya os invité en una ocasión a visitar mi laboratorio, también mi pequeño museo del horror. En esta ocasión os voy a invitar a que descubráis mi particular galería de tiro, donde se encuentra esta colección de armas. Armas todas ellas pertenecientes a los grandes psicokillers de la historia, a los grandes y terroríficos asesinos de la historia. Vamos a pasar, acompañadme por favor. Aquí estamos. ¡Qué maravilla! ¡Qué grandeza! Son cientos de metros

pegatinas en las que se podía leer "Yo amo a Luis" y en el centro de la pegatina un corazón atravesado por tres balas dum dum. Esas pegatinas se colocaban en los coches, se podían ver en miles de coches de toda la República Sudafricana. "Yo amo a Luis". Los periódicos le defendían, diciendo que cómo es posible que se pueda juzgar a una persona que solo quiere servir a la sociedad. Supongo que aquí les faltó decir a la sociedad blanca. Incluso el abogado de Luis Bansor afirmó también que Luis, hombre, que sí, que había matado a 39 negros, pero que si hubiese sido necesario, hubiese matado también a algún blanco. Que no hubiese tenido ningún escrúpulo en matar a algún blanco. Y eso lo decía como diciendo, fijaos qué gran servidor de la ley. Lo cierto es que las víctimas se iban acumulando. Recordamos su perfil, poco inteligente, sin trato con los demás y obsesionado por cumplir con la justicia y ser un auténtico policía, según su forma y filosofía de vida. Luis Bansor, 39 muertos. ¿Cómo se resolvió este caso? Pues con la puesta en libertad de Nelson Mandela, el emblemático personaje sudafricano, el gran defensor de los derechos humanos. Cuando Nelson Mandela salió de la cárcel, enseguida llegaron las críticas, llegaron las acusaciones hacia este personajillo, Luis Bansor. En abril de 1992, era llevado a juicio. Ya no hubo defensa posible. Se le pudo acusar tan solo de 5 asesinatos y otras tantas tentativas. Pero fue sentenciado y recluido en la cárcel. Dicen los blancos más acérrimos, que fue el chivo expiatorio, que fue una víctima, que alguien tenía que culpar a alguien y buscarle a Luis Bansor, que lo único que había pretendido era servir a la sociedad sudafricana. Pero lo cierto es que los negros de Buffalo o de Providence desde entonces respiran un poco más tranquilos. Hace ya 12 años que este criminal, que este auténtico criminal, fue condenado. Todo un símbolo del apartheid. El símbolo más oscuro y negativo del apartheid, encarnado en el cazador de hombres negros, el gran predador de Búfalo, Luis Bansor, de infausto recuerdo para todos. Afortunadamente, lo del apartheid, lo de la caza al negro, ya pasó. Hace ya años que pasó. Eso espero al menos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en Azul y Verde vamos a hablar ahora de cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué tal si hablamos del reciclado, el reciclado de vidrio, Macarena? La tasa de reciclado de vidrio sigue creciendo en España y ya está en un 41%. Sin embargo, esta cifra aún está lejos del objetivo establecido por la Unión Europea para 2008, situado en el 60%. En los últimos 5 años, el número de contenedores que permiten el reciclado de vidrio ha aumentado en un 70%, dato que sitúa a España a la cabeza de la dispensación de contenedores, con un iglú por cada 371 habitantes. Pero a pesar de tener tantos espacios para depositar vidrio, en España se recicla únicamente el 41% del total de envases de este material, frente a las tasas del 80% y el 90% de países como Alemania, Austria, Holanda, Suecia y Suiza. Para alcanzar la meta europea del 60% sería necesario crecer a mayor ritmo que en los últimos años y apelar a la colaboración de la administración y de sectores como el de la restauración y hostelería, que gasta el 48% de los envases. Y es que separar los envases de vidrio supone un ahorro energético considerable, ya que, por ejemplo, con el reciclado de 3 botellas se consigue la energía necesaria para hacer funcionar un lavavajillas o poner una lavadora con toda la ropa de una familia de 4 personas. La media nacional de reciclado se sitúa en 10,6 kilos por habitante, pero sobresale el esfuerzo realizado por algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, Galicia y Navarra. Bueno, entonces tan solo reciclamos el 41% de nuestros vidrios. Tan solo. Y eso sí, en cuanto a contenedores, tenemos muchísimo. O sea, que no será porque no haya sitio para ellos. Bueno, pues a ver si nos esforzamos un poquito, y aunque esté un poquito lejos, aunque esté lejos el contenedor, pero caramba, merece la pena. Si no acumulamos demasiado vidrio en casa, pues tampoco nos costará tanto, y a depositarlo luego, ¿no? Bueno, pues venga, a ver si nos aplicamos y conseguimos reciclar por lo menos, vamos a poner el 52%. Bueno, y aún así no estaremos Está la bien. Cifra que nos está pidiendo la Unión Europea, pero estás bueno. Estás muy exigente, Macarena, el 75%. Con el 60% cumpliríamos lo establecido, con que yo 60. Creo que no está mal. Bueno, pues entonces yo creo y que... Y a partir de ahí, muchísimo más. Es un objetivo alcanzable, así que venga, todos a reciclar vidrio, que falta hace. Y atención, porque esto atañe a nuestros ordenadores, a nuestros aparatos electrónicos. También se recicla muy poco en ese sentido. Muy poquito. Y la nueva normativa para gestionar los residuos electrónicos podría aumentar el precio de estos aparatos. El decreto ley que entrará en vigor en agosto es positivo por el impresionante crecimiento de este tipo de residuos, ya que el año pasado se multiplicó por 12 en toda la Unión Europea. Sin embargo, las empresas españolas de electrónica y comunicaciones consideran inviable que los productores, importadores y distribuidores deban asumir la financiación de la recogida en los domicilios de los usuarios. Este requisito podría provocar un incumplimiento de la norma legal, así como un encarecimiento de los productos. Por ello, defienden el principio de responsabilidad compartida y consideran que deberían ser las entidades locales las encargadas de esta recogida y de la financiación de la misma, como parte de sus competencias en materia de gestión de residuos urbanos. Las pilas, los teléfonos móviles, las lavadoras o los ordenadores tendrán en el futuro tres posibles salidas: la recogida directa por parte de los ayuntamientos, el depósito en contenedores especiales o la devolución al fabricante o al proveedor a cambio de un nuevo aparato de características similares. Claro, yo creo que no es tan difícil, ¿no? Tú te vas a comprar un ordenador, llevas el antiguo, te hacen, dicen, por ejemplo, oferta. Claro. Tráiganos su ordenador antiguo y le descontamos unos cuantos euros. Exactamente. Oye, pues la gente yo creo que lo llevaría. Tráiganos su antiguo televisor, aunque no funcione, y le descontamos tantos euros. Hombre, yo creo que es una buena medida, ¿no? Hombre, pues todo el mundo llevaríamos nuestro televisor. Aunque no fuese mucha la cantidad, pero oye, siempre te anima a contribuir. Pues tú imagínate que te vas a comprar un televisor que vale, no sé, de estos que me compro yo, 150 euros. Sí. Y dices, si me traen el televisor antiguo, le descontamos, pues aunque sea, 40 euros. Claro. Oye, pues... Pues oye, son 40 euros. Haces un poder. Que te puedes gastar luego en otra cosa. Exactamente. Y estás contribuyendo a que esto se recicle y vaya a mejorar nuestro medio ambiente. Exactamente. Bueno, venga, todos a reciclar, que es muy importante para el futuro, para este siglo XXI. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Oye, yo me apunto al plan Renove. ¿Tú reciclas también? Yo sí. ¿Ves? No todo lo que debería, pero sí. Bueno, intento. Algo ya es importante. ¿Tú reciclas, Martín? Hasta el aceite que utilizo. ¿Todos los reciclas? Sí. ¿Y las pilas? Y pilas, y el cartón. ¿Y los ordenadores? Frix. No, porque de momento no he tenido que reciclarlos. O sea, ¿sigues con tu ordenador del año 92? Sí, los pongo todos en red y vamos aumentándole la memoria, mejorando la capacidad. Muy bien. ¿Y tú reciclas, Macarena? Sí, yo también, claro. Claro. Hombre, siempre hay alguna cosilla, como dice Silvia, que... Bueno. Se escapa, ¿no? Sí. Bueno. También es verdad que a lo mejor en determinadas zonas no está todo acondicionado para que podamos reciclar todo tipo de cosas. Deberían poner más igluses, ¿verdad? Sí. De algunos tipos, ¿eh? Claro. Es que ahora tenemos, recordemos, Martín, tenemos el del vidrio. El del vidrio. Tenemos al lado papel-cartón. Papel-cartón. Tenemos el de los envases. De los envases. Y el de pilas. Exacto. ¿Eh? Y seamos muy escrupulosos con esto de separar los residuos, porque luego, claro, es una molestia para los funcionarios, para los trabajadores que están en estos menesteres. Uh-huh. Pues, claro, si tú pones en la bolsa de las latas, de los brick, y de las botellas, pones una cáscara de huevo, pues estás... Pues ya lo estás estropeando todo. Error. Imaginas que echas la bolsa y salta, pues oye, estaría bien. Claro. Un buen método. O sea, no pongamos una botella de vidrio en el reciclado de latas y bricks. No. Y tampoco en papel, cartón. En papel, tampoco. Cartón. Es evidente. Claro, entonces vamos a hacerlo todo bien. Eso sí, nos tendrán que dar algún premio o alguna cosa, porque ya en casa tenemos como 4 o 5 cubos. Que yo no sé dónde hemos sacado sitio, pero el caso es que los tenemos. Sí. Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Así somos los ciudadanos. Sí. Vamos con el correo electrónico. Bueno, pues el correo es de José, que es un recién licenciado en física, es de Salamanca, y bueno, está contento porque acaba de empezar su carrera como investigador en Zaragoza. Bueno, muy bien. Dice que lleva escuchando el programa bastante tiempo y nos anima y nos da las gracias por dejarle unas noches estupendas y dice, sobre todo para los que sufren vampirismo y necesitan no dormir por la noche, bueno, que es su caso. Pues un abrazo tremendo para este amigo físico en el año de la física, en el año de Einstein. Pues ahí eso comenta. Dice, bueno, estoy contento porque se está celebrando el Año Mundial de la Física y pues nos hace un reclamo. Dice, está muy bien que se hable de Einstein, pero hay otros logros también igual de importantes, como es el caso de la teoría cuántica y es en la cual trabaja él. Entonces, pues él quiere que se hable de esta teoría, dice que merece mucha más atención y, bueno, pues que son unos hechos muy profundos, de una que incluso según su valoración, más profundos que la concepción espacio-temporal. Bueno, pues intentaremos en algún momento hablar de la física cuántica, tremendo esto, pero la cosa es que se me antoja tan profundo que para nosotros puede ser insondable. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo, todo por la física. Gracias, amigo. Alfonso nos dice que para él la rosa es magia y entonces se atreve a pedir su deseo a ver si se le cumple. A ver. Dice, ¿podrías hacer un pasaje de la historia de Roma por capítulos, incluyendo sus versos correspondientes, como por ejemplo Marco Licinio Craso versus Espartaco? Versus Espartaco. Bueno, pues vamos a ir haciéndolo en la medida de nuestras posibilidades. Algunos ya hemos hecho sobre Roma. Sí. Hemos tenido este año pues a Escipión, hemos tenido a Catón el Viejo, hemos hecho algún episodio relacionado con Hispania, como lo de Numancia, las guerras cántabras. Uh-huh. O sea que Roma viene con mucha asiduidad a este programa. Uh-huh. Pues sí. Venga, pues lo tenemos en cuenta para futuras entregas. Aquí tenemos un correo de Ángel. Dice, soy canario, escribo por primera vez porque siento la tremenda necesidad de expresar mi opinión sobre la nueva temporada. Sabemos que la nueva temporada del programa ha encantado a algunos y ha defraudado a otros. La verdad es que el programa no es el mismo. Y entre el de antes y el de ahora, pues dice Ángel que se queda con el de antes. Con aquel que ofrecía algo interesante a cada segundo, con colaboraciones espectaculares, con temas apasionantes, etcétera. Ahora es otro programa que si bien abarca un mayor espectro de temas, ha perdido mucho la calidad de antes. No sé, echo de menos la intensidad de antes, dice Ángel, y tiene sus preferencias sobre las secciones, pero debe decir que por su horario suele aguantar hasta el final, hasta el Ozón, hasta la cancioncita. Hasta la cancioncita, que le gusta también lo del Ozón. Sí, sí, suele aguantar hasta el final. Bueno, cuando dice lo de antes, no sé a qué etapa se refiere, porque son 14 temporadas. Claro, nosotros la última vez que estuvimos de domingo a jueves o de lunes a viernes fue en la temporada 2001-2002. Supongo que se refiere a eso. Porque claro, de la 2002 a la 2003 estuvimos en fin de semana, que también fuimos muy criticados por estar de fin de semana dos horas, anda que no nos cayeron críticas en ese. Bueno, pero ¿cuándo no nos han caído críticas a nosotros? Y que no falten. Pues y que no falten, día. Y que no falten. Así que, no sé, especifica, porque claro, somos ya tan longevos, especificanos cuál es tu etapa ideal. Y así nos iremos enterando, porque claro, más secciones que hay ahora en el programa nunca las hubo. Y en cuanto a la intensidad, pues yo creo que hoy, por ejemplo, hemos tenido una tertulia de dos horas intensísima, uh-huh. Cosa que nunca hemos tenido en el programa, nunca hemos tenido una tertulia Zona Cero de dos horas. Siempre las tuvimos de una hora y poco, pero de dos horas jamás. Y claro, programa con tertulia de dos horas, monográfico Zona Cero, pasajes de la historia, con su hermano pequeño, el Versus. Del terror también. Es del terror, el escribano, Fernando Rueda con una hora de extensión. Relatos de oyentes, los enigmas literarios. Yo creo que más variedad jamás hemos tenido en el programa. Y yo estoy aquí desde el primer día. Así que bueno, lo que pasa que claro, cada uno recuerda, ensalza, mitifica. Bueno, eso ya es cosa de cada uno y de su corazoncito. Pero vamos, en todo caso te envío un saludo tremendo. Y que no nos falten esas críticas, ¿eh? Pues Bernardo Gusclin nos felicita por el programa. Pero bueno, el fundador del Priorato de Sion. Fíjate. Si es que luego hay más momias aparte de ti. Pero Gusclin al final resulta que era un farsante, ¿eh? Bueno, pero seguro que nuestro amigo no. Lo hace con cariño. Eso. Además, uno de sus dominios es Biblioteca en Tekken, o sea que tiene que estar la cosa tremenda. ¿Biblioteca en Tekken? Sí. Dice que lleva escuchando desde turno de noche y bueno, pues hace varios comentarios. Por ejemplo, dice que la novela El Código Da Vinci, pues es todo fantasía. Además, él debe de saberlo bien. Debe de saberlo bien, sí. Dice, pero la parte de Robert Landon habla sobre el Concilio de Nicea, pues sí. Dice que sería un motivo interesante para debate en la Zona Cero. Luego, sobre los pasajes de la historia, dice que espera expectante el pasaje sobre la derrota sufrida por parte de la flota inglesa frente a Cartagena de Indias, donde al parecer la derrota fue mucho más dura que la que propinaron los ingleses a la Armada Invencible. Y le gustaría que la gente lo conociera, porque piensa que es un suceso que no es muy popular. Hombre, yo supongo que esa derrota frente a Cartagena de Indias te refieres a la de 1568. La verdad que sí, fue durísima, pero la repercusión fue tremenda porque uno de los supervivientes de esa catástrofe inglesa frente a las costas colombianas fue un tal Francis Drake, que escapó en un buque que creo recordar se llamaba Judith. Y fijaos lo que ocurrió 20 años después. Francis Drake dirigía una escuadra en esa armada inglesa que derrotó a la española. Que bien es cierto que no fue solamente la armada inglesa, sino también los elementos, las circunstancias, la pésima coordinación, en fin, que hubo de todo, y luego pues el diferente calado y tonelaje de los buques españoles. Tan solo había 20 galeones de combate en condiciones para enfrentarse a los británicos. Pero bueno, yo supongo que es eso, la derrota de 1568, donde los ingleses pues vieron como alguno de sus barcos iba a pique. Lo tenemos en cuenta. Muy bien, además reivindica la figura de Malaspina. De Malaspina, muy bien. A Emrys cada vez le gusta más la rosa y eso que escucha el programa desde turno de noche. Nos dice también que el comienzo después del año sabático fue ilusionante y le dio mucha alegría, pero que el comienzo del 2005 ha sido ya el culmen, aunque está seguro que siempre habrá nuevas cosas interesantes. Y le gustaría un monográfico sobre alguna ciudad histórica, como Roma, Babilonia, Atenas, pero sobre todo le gustaría Bizancio o Constantinopla. Lo podemos aquí anotar. Y bueno, ves, antes decía el amigo que había perdido interés en el programa este año, y a este amigo pues sin embargo, es todo lo contrario. Sí, la verdad es que tenemos el programa espectacular. Este año está espectacular. Hay muchos versos y mucha cosa. Venga, pues apuntamos aquí el asunto, sobre todo la caída de Constantinopla, año 1453, poniendo fin a la Edad Media, inaugurando la Edad Moderna. Mohammed II, la verdad es que fue un gran sultán. No en vano fue cabeza visible de esa puerta sublime, la sublime puerta otomana, y bueno, vamos a tenerlo aquí muy en cuenta para un futuro pasaje de la historia, cómo cayó Constantinopla. Os escucho desde hace tiempo, pero es la primera vez que os escribo, dice Juanca de Jaén, y lo hago para ver si me podéis decir qué hay de verdad en la novela de Matilde Asensi, El último catón, es decir, si existieron los atarofilax, si Dante lo era, etcétera. Bueno, gracias por desvelarme casi todas las noches. Espero al menos aprender algo de lo de azul y verde, dice Juanca, ya que está opositando para agente medioambiental. Bueno, pues en cuanto a lo de Matilde Asensi, que escribe como Los Ángeles, hay que decir que es una novela, es como lo del Código da Vinci, pero pasa que mejor formulado, mejor expuesto, mejor redactado. Matilde Asensi, la verdad es que es una de nuestras mejores autoras. Y nos esperan muchas sorpresas relacionadas con Matilde Asensi, yo estoy convencido de ello. Pero es una novela de ficción, todo lo que expone Matilde en su novela es ficción. Lo que pasa es que lo hace tan bien que uno llega a pensar, ¿no será que había una hermandad secreta que custodiaba un secreto? Te hace dudar. Pero es ficción, El último catón. Bueno, pues Manuel me hace una apreciación también. Dice que un amigo suyo, que en paz descanse, era licenciado en historia, pues le explicó un día, viendo un cartel de boxeo, que había un pequeño error al usar versus como contra, cuando en latín quiere decir hacia. Por lo visto, él comentaba que lo correcto hubiese sido poner en el cartel, en vez de versus, adversus, que sí significa contra. No, lo que pasa es que versus está aceptado por la Real Academia de la Lengua y además versus, el significado de versus es hacia el contrario. O sea, cuando dices Julio César versus Pompeyo, pues es la nueva versión de Julio César hacia Pompeyo, el enfrentamiento que se provoca hacia Pompeyo. Entonces esa es la historia. Versus, vamos a ver, Martín Espósito, que sí. ¿Está aceptado versus? Sí, yo creo que ya finalmente si la Real Academia lo acepta, está aceptado, sí. La definición, sí. Tiene un concepto más amplio. Muy bien. Claro, en su día hubo un artículo también de Lázaro Carreter, pero sí. Ya yo creo que ya sí es aceptado. No, como lo de Derby, por Dios. Como lo de Derby, por Dios. Derby. Pero versus está aceptadísimo, pero, sí. Bueno, Roberto nos cuenta que hace bastantes años dejó de escuchar el programa por causa de fuerza mayor. ¿Y cuál sería su sorpresa cuando, rebuscando noticias en Internet, se encuentra con que seguimos en el aire? Anda. Y no solo eso, dice, sino que además os mantenéis con un nivel tal que me habéis enganchado de nuevo. La mía, qué bien. Y nos cuenta que nos escucha desde Isla de Pascua. ¿Desde Isla de Pascua? ¿Desde Rapa Nui? ¡Sí! ¡Qué envidia! Sí. Pero bueno, ¿y qué hace ahí? Pues no nos cuenta qué está haciendo allí. Lo que sí nos dice es que como tienen 6 horas de diferencia, pues le permite escuchar el programa en un horario de lujo. Claro. Pero bueno, tenemos un oyente en el ombligo del mundo. Fíjate. Las 9 de la noche. En el lugar más remoto de la Tierra. Sí. Él dice que ya solo queda que escuchen La Rosa de los Vientos desde el espacio exterior. Ah, pensé que solo nos queda ir allí a hacérselo. O sea, la estación espacial. No, nos invita allí, desde luego. Bueno, en el año 93-94, con Kitty Muñoz, hicimos un programa especial desde Pascua. Sí. Estuvo muy muy bien, hace ya 11 años. Pero claro, es lo que ocurre, van y vienen los oyentes y estamos siempre aquí. Siempre. Pues aquí. Mira, eso le ha pasado a él. Bueno, pues nada, un saludo tremendo a la Isla de Pascua, ¿eh? Y a los Moais. Y a los Moais, a todos, salúdanos a todos. Tenemos un oyente en la Isla de Pascua. Dice Miguel, tengo que decirte que tengo todos tus libros y que me los he leído todos y están muy bien. Soy seguidor de tu programa desde hace muchos años. Tiene 2 críos, Miguel, dice, uno de 3 meses y otro de 3 años. Oh. Y este último, para dormirse, no le vale un cuento. Le tengo que leer un pasaje de la historia. Pero bueno. Dice Miguel, yo creo que ya se los sabe todos. Pero bueno, un saludo. Ah, soy músico y necesito gente para los coros. A ver si os lo pensáis, porque tendríais mucho éxito. Hombre, pues enseguida, en cuanto perfeccionemos nuestro despertine, haremos una gira con él. Nosotros y la Suprema de Móstoles, lo más este año. Son de sol. Sí. Nosotros yo creo que más. Ya, ahora mismo estamos viviendo una especie de resurgimiento de la música popular. Sí. Papá Levante, Son de Sol, las Supremas de Móstoles. Empezaron las grecas, ¿eh? Sí, hace ya mucho. Empezaron las grecas. ¿Por qué no nos habremos presentado nosotros? ¿Verdad? Podríamos. Es verdad. Hemos desaprovechado una oportunidad. Cachis. Desde aquí, nuestro recuerdo para las pioneras de este género, por ejemplo, la Dolores Vargas, la Terremoto, a Chilipú, a Pú, a Chili, a Chilipú, a Pú. No me digas que eso no encierra un mensaje. La. La. Bueno, pues... A Serejé. Ah, bueno, claro. A Serejé. Claro. Déjame. Sí. Es como una especie de... De enfilar la proa hacia lo verdadero, ¿verdad? Sí. Hacia la bulería. Bulería. No era bulería. Era tan brujería. Dentro del alma mía, ¿verdad? Sí. Esto es increíble, lo que estoy contando. Bueno, acaba rápidamente Miguel preguntando por el libro de Gladiadores. Dice que si solo está en la edición de bolsillo. Sí, lo tenemos en la edición de bolsillo, en la colección Breve Historia. Y bueno, en cuanto a nuevos libros míos, espero que te guste el próximo, que sale ya, el 22 de marzo. ¿Eso ya está ahí? Claro, se va a llamar Mis Favoritos, 60 biografías apasionantes, las 60 biografías más apasionantes de la historia. A mi juicio, una selección que espero sea de tu interés y en realidad como un tercer libro de pasajes de la historia. Espero que os guste. El 22 de marzo sale ya Mis Favoritos en la esfera de los libros. Bueno, pues antes habláis de música y Manu de música también nos comenta. Sí. Dice que para él la música en España, dice que los autores necesitan achacar sus escasas ventas a la piratería, que es muy difícil asumir, que simplemente han dejado de gustar. Para él en España la población ha envejecido y los gustos han cambiado. Ahora escasean los adolescentes, que se lanzan a las tiendas de discos. Estos han sido sustituidos por gente adulta con más criterio, que prefiere invertir sus ahorros en cenas, viajes, y si compran discos, serán los que oían antes. Con lo cual, dice que si los grupos españoles quieren volver a vender, tendrán que adaptarse a los gustos de la juventud inmigrante o encontrar la forma de modificar los gustos de esta. Bueno, la verdad es que se están dejando de vender discos. Los datos son clamorosos. En el año 2003 se vendieron más de 50 millones de CDs y en el 2004 40 millones. Exacto. Es que la cifra son 10 millones. Impresionante, sí. ¿Qué ocurre? Pues claro, la piratería está ahí, el Tom Manta. Luego yo no sé si es que hay menos interés por parte de los jóvenes a la hora de comprar discos. Yo lo único que sé es que iban a cerrar o van a cerrar Madrid Rock, una tienda emblemática en la Gran Vía madrileña. Y el día que anunciaron rebajas, aquí yo estaba de bote en bote. Sí, se tiró todo el mundo. Claro. Y las tiendas chiquititas, hombre, ya ni te cuento, ellas están en la ruina. Claro, sí, claro, pero cuando anuncian que van a dar los CDs a un 30% menos o un 40%, ya como lo compra. Claro. O un 3x2 o un 2x1. Sí. Claro, a mí es que, claro, se me pone muy cuesta arriba ir a comprar un CD y es que pone 24 euros. 24, claro. 24 euros. 20, 24, eso es una fortuna. Por 11 canciones. Es que ahora mismo es más caro comprar un CD que un libro, ¿eh? Sí. O sea, un libro te lo compras por 17, sí. O si compras el bolsillo, te lo compras por 7, 8 euros, pero hay un CD, es tremendo, o sea, un CD novedad. Sí, sí, ¿verdad? Sí. O sea, 20 euros, 21... Y los estadios, sin embargo, se siguen llenando. Los a la estadios, gente le sigue gustando la música. Sí, se sigue interesando. Sí. Que no compren, bueno, pues... Claro, pues otra cuestión. Pero porque hay otros métodos, hay internet... Claro, claro. Fórmulas. Entonces, bueno, esa es la historia. Si los pusieran un poquito más barato, yo creo que la gente seguiría comprando. Sí. ¿Pero qué está pasando en el mundo, Martín Espósito? ¡Ay! Vamos a unir nuestras manos sí, y vamos a clamar al cielo, ¿eh? Porque esto es el acabose. Está ocurriendo. Aleluya. Esto es la gente sin escrúpulo, hermanos. Hoy, en la provincia de Manabí. En el capítulo de hoy. Viaje a Ecuador. Viaje a Ecuador. Sí, exacto. Estamos en la provincia de Manabí. Donde hay localidades tan peculiares como Tripa de Pollo, o Piojito, o Las Pulgas, o La Cuca del Ratón, o Pata de Pájaro, incluso Río Burro. ¿Allí todo tiene un animal? Paraje estupendo. ¿Tú vas a Manabí? Sí. ¿Y puedes hacer un tour por Tripa de Pollo? Tripa de Pollo. ¿Por La Pulga? La Pulga. ¿Por La Cuca del Ratón? Cuca del Ratón, sí. ¿De dónde vives? ¿En La Cuca del Ratón? En La Cuca del Ratón. Cuca del Ratón. Pero vamos, si te preguntan ya por el nombre... ¿Me puedes subir a Tripa de Pollo? Sí, súbete que va a funcionar. Oye, que son las fiestas de La Cuca del Ratón. Estupendo. Primero vamos, si te parece, al Piojito, y luego ya... Los hay también que se las traen, ¿eh? Sí. Hay un cagafuego. Cagafuego. Dos culos también. Esas están juntas, ¿no? Sí, están muy próximas una a la otra. Moja huevo. Anda. El pueblo arrecho. O sea, que arrecho el... e incluso el placer del culo. El placer del culo. ¿Eso es un nombre de un sitio? Sí. O sea, tú te vas, dice, por favor, el próximo autobús al placer del culo, y después, sube por aquí, guapo. Por favor. ¿Me das un besito? Tú te lo dices el de la guagua. Sí, te lo digo. No me digáis que vivir ahí. Tiene que ser un trauma. Sí. Bueno. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Me das tu dirección? Vivo en el placer del culo. Pues yo vivo en Cagafuego. Eso habrá creado más de una enemistad, ¿eh? Sí. Pero no solo con la dirección, porque ya con el nombre te crean el trauma. Que había otro pueblo que se llamaba Dos Culos. Sí, claro, Dos Culos. En alusión a los fundadores, ¿no? Y hasta aquí han llegado nuestros culos. Aquí los hemos aposentado. ¿Y los nacidos allí también tienen nombrecitos raros? Pues sí, ahí está. Dos culenses. Oye, es verdad, claro. Los nativos de allí. Y cagafuguenses. Incluso... Con 2 años de edad, sí. Ya hay por allí un ser que le han llamado Eberguito Coito Ponce Saldarriaga. Claro, que el niño solo se ríe con quienes repiten su nombre completo, como si fuera un chiste. Eberguito Coito Ponce Saldarriaga. Sí. Bueno, entonces, esto tenía que tener un fin. Esto es una polémica. Sí, es una polémica. Esto es una polémica. Y entonces Ecuador ha dicho, vale, basta ya, no puede ser más. No plancho más. Sí. Se acabó. Habitantes de Cagafuego. El registro civil de Ecuador ha hecho saber a la ciudadanía que rechazará a partir de ahora la inscripción de niños y niñas con nombres estrambóticos. Muy bien. Vamos a visitar estas poblaciones, a ver qué niños nos encontramos y a ver con qué nombres. Espíritu Santo, se llama uno. Coito. Vamos a pasar lista, niños, estamos en la escuela. Eso no serán hermanos, ¿no? A ver, tú... No. Espíritu Santo. Conflicto Internacional. Hay un niño que se llama Conflicto Internacional. Madre mía. No me lo puedo creer. Hay un niño que se llama Conflicto Internacional. ¡Conflicto! Pero es muy bueno, ¿no? Conflicto, ven aquí. ¡En un torpedo! También. Y se arma. Claro. Exquisita Pilsener. Eso es por la cerveza. Sí. Victoria apretada se llama una. Perfecta circuncisión. Perfecto. Eso se lo pusieron. Vale, ¿no? Se lo pusieron después, ¿no? Sí. Dice, mira, le vamos a llamar a Alberto, pero. Pero oye, la ocasión lo merece. Sí. Ya que ha salido también. Sí, vamos a llamarle Perfecta Circuncisión. Y Enrique García. Bueno, este ya es más importante. Bueno, pero Enrique, o sea, muy bueno, claro. Hombre. Enrique García. Es el director del registro civil en Puerto Viejo que ha dicho que ya, hay que ponerle un stop. Igual que, que este sacerdote de la sociedad de San Pablo, es Pablo Borda. Que dice que el nombre del Señor Jesucristo tiene que evitarse, porque aparece en las crónicas como Jesús mató, Jesús robó. Claro, entonces... Hay que ponerle un stop, bueno, ¿eh? ¿Hay otros nombres? A ver. Bueno, fíjate, a ver. Aquiles Machuca, bueno, eso puede estar bien. No está tan mal. Tisot. Clavelo. Normandía. Hay uno que se llama Normandía. Sí. Funcionario Severo. Funzi, ven aquí, Funzi, que te estás portando muy mal. Que me lo ha contado tu amigo Conflicto Internacional. Vespertín. Vespertín, hombre, Vespertín. Bueno, cuando lleguen los Osona a Ecuador, muchos niños se van a llamar Jairú. Sí, anónimo. Y Picasso. O Ediciocleciana. ¿Cómo? Ediciocleciana. Ediciocleciana, muy bien. Es muy fácil. Sí. Vamos, Espléndida. Espléndida Garvey, claro. Carpulina, muy bien. Condoracho. Rutalia. Sí. Wover. Rosula. Tenemos a Blancanieves. Sí. A Voltaire. Hombre. Edilia. Sí. Glay. Emicri. Sí. Elisión. Cruzcaya. Sí. Cebisne. Quinidio. Neuresdin. Sí. Newton. Ringo. Afrodita. Se os quiere sido de Rodio. Qué nombres tan peculiares. Bueno. Y o sea, Semen. Semen hay uy. Y orugas canoras habrá también. Y ya. Y espermatozoide. Sí, esto no puede ser. Ven aquí, Semen. Es impresionante. Es que hace mucho que no viene. Oy. Pues fíjate, cabalgata deportiva. Cabalgata deportiva, yo lo que sea. O puente vacacional. ¿Cabalgata deportiva de chico o chica? Hay un chico que se llama puente vacacional. Y calcamonía. Calcomanía. Calcomanía aeropajita cedeño. De verdad. No vamos a dar más nombres. Y todos en la zona. No, se va a escribir alguno y verás. Hay uno que se llama Hitler. Pues sí, también. Hitler. Quieren frenar esos nombres. Sí. Espíritu Santo, Hitler, o coito, o conflicto internacional. No puede ser. Esto no puede ser. ¿Eh? Puente vacacional. Sí. ¿Cuándo sería gestado este muchacho? Pues no. Claro, el conflicto internacional es el que nos ha dejado marcados, ¿eh? Sí, total. Conflict, ven aquí. Como aquel caso que decía Marta, pues a mi hijo le pusieron anteojos. Joder, pues vaya nombre más raro, ¿eh? Con lo bien que iba hoy. ¡Ey! Sí, amigos, ya el autobús de los Osón recorre toda Europa. Cientos de conciertos en una actitud colorista como jamás se había visto en el mundo de la música. Las Supremas de Mosso le serán las teloneras de Osón con Jairú, con Picasso y el amigo anónimo. ¿Os imagináis un festival de Eurovisión con Osón, con las Supremas de Móstoles, con Son de Sol? Por fin Europa mostrando su verdadera raíz. Somos lo que somos y no podemos negar la evidencia. Porque, amigos... Somos europeos. ¿Y qué? Oye, ¿en Ecuador no se llaman conflicto internacional? ¿Puente vacacional? Claro. Pues aquí tenemos a alguien. Hombre. Las iniciales son ES, que digo yo que no serán estación de servicio, porque... ¿ES? ES. No sé. Es una chica. Educación secundaria. También, oye. ¿También, es nombre femenino. Claro. Es mujer. Tiene 27 años. Sí. Es, bueno, música. Martín, contente. Martín, sí, que te vale, veo bien. Vale, venga, sí, venga. No, la verdad que tiene buen currículum, tiene buen perfil. ¿Cómo hombre? ¿Tiene qué? Tiene buen perfil. Ah, no, nada, medida. Pues resulta que es peculiar. Es peculiar, hombre. Yo también lo soy, entonces pues yo la entiendo, sí. En cierta manera. Te has hermanado con ella de alguna manera. Sí, de alguna manera, porque, sí. Hombre, a mí me ocurre que... No, a vosotros no os ocurre que no, cuando... No, no nos ocurre. A ver. Cosas que no, te ocurren, a ver. No nos ocurre a los demás. Tienes que especificar. ¿Que los nombres no se evoquen colores? ¿No se ocurre? Sí. ¿Que los sí. nombres a veces no por se evocan colores? Por ejemplo, Martín, ¿verdad? Martín. Yo lo veo Martín. Negro. Hoy. Color negro. A mí sí me ocurre, por ejemplo, el miércoles sí se me asemeja o me invita al amarillo, por ejemplo. El miércoles es amarillo. El jueves pues marrón. Para mí, miércoles es marrón, sí. Ah, vaya. Bueno, pues el caso es que ella no solo intuye esos colores, sino que también hace cosas. Hace saborea los sonidos. ¿Cómo? ¿Cómo que saborea los sonidos? Cuando oye los intervalos de tono, percibe su sabor. Tú imagínate, pues no sé. Pero bueno. De dos arreos, o sea, pan. Pues sí, vamos. O sea, que escucha una canción y se pone las botas. Claro. O sea, sacia su ansia de comer. Ella, por ejemplo, escucha Despretine. Sí. A lo mejor es algo agridulce, ¿no? Agridulce, ¿no? Algo así amargo y... Yo, no sé, Osón me recuerda, por ejemplo... Bueno, pero ozones como palomitas, ¿verdad? Palomitas de maíz. Bueno, sí. De estas que salen de la máquina, flo, ¿verdad? Sí, sí. De estas de color rosa. Con caramelo. Uy, qué ricas. Es curioso. Y Nature, la revista, lo ha dado a conocer. Exacto, que experimenta automáticamente un sabor en su lengua, que lo vincula constantemente a un intervalo musical particular. O sea, que la amiga... A un tono, un semitono... La amiga E.S. Cada vez que escucha una canción experimenta un sabor. Sí, y probaron al revés. Uy, y no nos podría pasar cómo se experimenta el jamón de el jabugo. El método. Uy, el jamón de jabugo. Bueno, qué bueno, sí, sí. Eso es un paso doble, fijo. Vaso doble, ¿no? ¿Tú crees? El jamón. Sí, sí. Y, oye, y Paquito el chocolatero, que sabe chocolate con churros. Churros, claro. Qué bueno. Claro. ¿No? Entonces, cuando escuchas Paquito el chocolatero... Sí, porque en África, ¿no? Una porra. Uy, en África. Ya te sobrecoge. Sí, sí. Ya es chocolatero total. Y en África, con el bomba, eso debe ser como la fabada, ¿no? El potaje, ¿no? No, que con el bomba ya es el chocolate explotando por todos lados. Sí. Un cocido. Un cocido, ¿verdad? Un cocido. Esto aquí, ¿no? De estos que... Por Dios. Un codillo, a lo mejor. Un codillo, bueno. En fin, el Sergi de Monfort en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe Martínez Pósito, Juan Antonio Cebrián. Ahora dejamos con las noticias, os ponemos al tanto de la actualidad y luego lo mejor de Goma Espuma. Por nuestra parte, nada más. Hasta mañana, que se dé bien.